muy buen día. Yo no me escucho. Ya, pero se escucha, ¿no? Ya. Muy buen día a todas y todos los que nos están escuchando a través de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Este año, día 18 de octubre del 2020, ya siendo las 11:13, nos encontramos para generar esta transmisión colaborativa que busca recordar también un año de la revuelta desde nuestra mirada como medios del sur, donde han sucedido muchas cosas y ya sabemos que el centralismo muchas veces nos impide reconocer las voces que están en los territorios y que buscan generar también cambios en cada uno de esos lugares. Bueno, estamos por aquí haciéndole el aguante desde Radio Curruf para esta transmisión conjunta, este mini cadenazo, ¿cierto? Que vamos a tener también un conversatorio pequeño entre todas las radios que vamos a estar hoy día. Otras no pudieron estar en directo, pero enviaron sus contribuciones, así que vamos a estar escuchando a Wene Wen, Acciones Radiales, con el Peñi Juan Carlos Carrilaf de Puelmapu, Fisquemenuco, y que hoy día se encuentra habitando por estas tierras, por el Gulumapu. También vamos a estar escuchando contribuciones que nos envía Pellín Folil desde Malalhue, territorio ahí del Anco. También vamos a tener a Radio Latué desde su sucursal, decimos acá, la sucursal Puerto Cisne. Así que, y en vivo y en directo también vamos a tener a Radio Curruf y a Radio Huillichi Mulut. Así que también ahí pueden escuchar en las distintas señales online de las distintas radios de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, en el fanpage de Radio Curruf, de Radio Huillichi Mulut, Aukin Lab, Pellín Folil, pueden encontrar los links. Bueno, yo me sé bien la dirección de la página de acá. La de Radio Latué es patagonialibre.org. La de Radio Curruf, radiocurruf.org. Mulutu, Radio Huillichi Mulutu.wordpress.com. Radio Pellín Folil la pueden escuchar en la página del puelche.cl, elpuelche.cl. También pueden buscar en Google, en el navegador. Y eso, vamos a estar justamente hablando a un año de sur a norte de las revueltas históricas y recientes del Gualmapu y también del pueblo chileno. Y un elemento que quiero poner sobre la mesa desde ya es la población mestiza de la ciudad. También se ha escuchado harto de la gente que vive en ciudades como Temuco, como Puerto Montt, como Osorno. ¿Cuál es su ascendencia? ¿Su haz? ¿De dónde vienen? ¿Será completamente huinca o en realidad hay algo oculto ahí que también la dominación, la colonización ha sepultado? Y que con lo del 18 de octubre del año pasado y sobre todo este año ha despertado aún mucho más. Una búsqueda de identidad, pero también una búsqueda de dignidad, sobre todo frente a los atropellos del Estado y también de la policía en esta zona, porque el Machi Celestino Córdoba bien lo ha planteado. La mayor parte de la población carcelaria en la ciudad de Temuco, Angol, Coyipuy, Lebu, o en todo acá el territorio mapuche, en su mayor porcentaje son personas mapuche. Vamos a ir con Acciones Radiales Wene Wen y volvemos. Bueno, ahí les vamos a estar diciendo al aire. No se pierda de la señal de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia a un año de las revueltas de sur a norte en el Gualmapu. Mari Mari Pupeñi Pulamuen, Mari Mari Alcutulelu Tufachi Zungun, Tufachi Aukin, Peumangen, Comel Camí Aumun, Michel Parantilef. Ya no calzan entre cemento frío y río lleno de caca. Mira, con Puché, con Pupén, Culamien, Puchachay, Pupapay, Pupichiqueche, Huesequeche, Incheta Oca Antiles Piñantatí, Incheta Mapuche, Incheta Ubircantufe, Rap Mapuche. Hola, gente. Yo soy Oscar Antilef, rapero de la afectada guardería Santiago, de la población de Cerro Navia, Chile. Micros radiales. Qué bueno que ha venido a mi casa a escuchar. Micros radiales. ¿Cuál es la búsqueda? Bueno, mi búsqueda con respecto a la pregunta, creo que es mostrar, por mi parte, mostrar, enseñar lo poco y nada que sabemos como ser mapuche, como es el mapudungún, entregar nuestro kimun de a poco, o lo poco que se sabe, lo que nos enseñaron nuestro abuelo, lo que me enseñaron mis viejos, mi chau, mi ñuque, mi lacu, mi cucu, mi chesqui, mi chuchu. Y claramente con esa enseñanza, nuestro pueblo tiene autoridades, tiene como ser un estado autónomo, mapuche. Y siento que nosotros, como huerquenes ulcantufes, debemos enseñar en esta sociedad. Y sí, estoy de acuerdo en un estado autónomo mapuche, porque es un pueblo con historia democrática. Y eso. Mirada humilde y sumisa, sus ojos tristes suavizan la realidad que en basura le calle que su pata pisa. En busca de alimento, en busca de un encuentro, en busca de alguna caricia que le entregue bien, sobreviviendo a la sociedad. Un mensaje principal podría llamarse el mapuche de población del, porque nosotros somos consecuencia de que nuestros padres, buscando un mejor vivir, emigraron hacia, o inmigraron hacia sus propias tierras, pero hacia el norte, en este caso Santiago, buscando mejores oportunidades, mejores sueldos. Y nosotros nacimos acá, pues. Somos mapuche de ciudad, de guarría. Y eso es lo que busca mi disco, mostrar el mapuche de ciudad, con mezclando el fun con la guarría, mezclando el mapuche ñen con el poblacional, sin perder ambos lados, el ser de población y el ser mapuche. Resentidos sociales y en la sociedad el principal guardián de un sistema en el cual no me puedo acomodar por Iván. Caminando y machacando al que no piensa igual, individuo pensante no se deja influenciar por un educación de un estado que quiere mano de obra, encima te cobra y deforma la economía en el hogar se afoca. Poco a poco te comen robo legal ante los ojos de la ciudad. Bueno, el nombre del disco, que es Mapuchoni Quepa, se lo di por un tema de mi viejo, de mi papá, de mi chau, ya que cuando yo empecé con el tema de acercarme más a la cultura, a mis parientes, a mis peñis, estuve haciendo hartos cursos de Mapudungún, cursos básicos, en los cuales compartía con los peñis. Empecé a ir a Ñatún, hacíamos harto nechán con los peñis, nos juntábamos solo a conversar, a hacer nechán y varias actividades relacionadas con los mapuches. Y cada vez que yo iba a estas marchas convocadas por los peñis o Ñatún, o Chagún que hacíamos, mi papá siempre me decía, ah, los mapuchones. Y ahí quedó el tema mapuchón, pues mapuchón, y así que le puse al disco Mapuchón y qué pa, una forma de la población, es como decir, qué bueno, qué pasa, una palabra, entre comillas, flaite que se ocupa en la población. Bueno, y qué pasa, bueno, qué pa, y así por eso quedó Mapuchón y qué pa. El disco antes, Mapuchón y Quepa, como una especie de choro, de charla ñoñada. Bueno, soy Mapuchón y Quepa, ese es el fin del nombre y por eso le puse Mapuchón y Quepa. Micheta Oscar Antilef, Franchel de Moria, Tami Puchepen, Nehuen Tuleimi para radio. Siga con la radio, siga con el proyecto, harto Kumene Wen, Kumeku Saupeñi, Kumel Kaleimun Kompuche, Dungwayu, Peukayal, Kinyefu Takpanko Kompupeñi. Ulcantum de Madame Tulev. Que la maputa hablando, está respirando, está sintiendo el verbo, la conexión con vivo, un instrumento sonando. Picardía de los años, ya ya en mi caso, refleja en un canto con pulco, camuque rebalso. Y al paso me lanzo, dejando huellas, avanzo, creando lazo entre vasos. Creo que toma más gustito mi canto. Hoy mi canto viene del fango, de nuestro humilde rasgo, Cuyimbo, que río y lago. Viene del mapuche ñente, Nehuen de mi hermano. No viene de esa moneda de 100 con falso estampado. Viene del canelo de mi pueblo, del sol, del aire, del viento. Y mantiene intacto los recuerdos de la oscuridad ancestro. Viene de mi chao, de mi ñuque, de mi ñuque, dañi lacu, dañi chuchu, dañi guardián, cheta mapuche. Hoy mi ulcantum viene del barrio, soy consecuencia de la migración de mi padre a los poblados variados. Allá he encontrado eso que daba pueblo que ya no existe en el mío, existe y resiste y nunca ha sido terminado. Mantiene viva mi gente. Mapuche al frente, respira fuerte. mantiene viva mi gente. A mucha frente, respira fuerte. Radiales. Pilmaiken, Weichafe Pilmaiken. Peumalaimi Pilmaiken. Peichi. Kemapu, Niño Tram. Pilmaiken. Weichafe. Nyaimi Rayen. Nyaimi Mungen. Soy Nahuel extraordinario. Defiendo mis parajes milenarios. Kemapu, Niño Tram. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Marre compuché, marre culamien. Quiero partir saludando a cada comunidad que se encuentra en resistencia dentro del Gualmapu. Me presento, mi nombre es Juan Camargo, huarquén de las comunidades en resistencia en este minuto del Lojo Alquintúe. Tal es lo que sucedió cuando guardias del latifundista amenazaron a nuestro pequeño de muerte, llegando los videos ahora por sí solos. Yo creo que además que han visto los videos de Peñiplamien. Bueno, yo fui agredido prácticamente por uno de los guardias, por la espalda de Peñiplamien, atacándome sin piedad, sin nada, dando un fuerte golpe con la parte de una escopeta, con la parte de la escopeta en la cabeza. Bueno, Peñiplamien, el ánimo de las comunidades está, se encuentran de nuestro Peñi. El ánimo está como el primer día Peñiplamien, como el primer día en que empezamos la recuperación. ¿Cuál es el camino a seguir? El camino es a seguir Peñiplamien. Es construir lo que ellos no quemaron, no han destruido nuestras casas, nuestras rucas. Es el paso en adelante aquí a seguir Peñiplamien. Igual Peñiplamien, hacerle aprovechar este medio de comunicación, hacerle un llamado a cada comunidad, más que a cada LOF, a hacer la recuperación de lo que ha sido siempre de nosotros, siempre lo que el Winca nos vino a quitar, lo que las forestales nos han quitado, Peñiplamien, de nuestra Ñuque Mapu. Hacerle un llamado a la juventud, Peñiplamien, a decir basta de represión contra el pueblo mapuche. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que el Estado asesino nos siga reprimiendo así a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestra Lamien, a nuestro Peñi? Le hago un llamado a estar atento, Peñi Lamien, igual a lo que pueda suceder de aquí en adelante, porque ellos nos dijeron, dicen claramente, aquí van a morir. Peñi Lamien, no nos asusta, a mí en lo personal no me asusta, porque si tengo que morir luchando por lo que nos dejaron nuestros antepasados, tendrá que ser así, Peñi Lamien. Bueno, Peñiplamien, Chantu, un fuerte abrazo, espero que se encuentre bien cada uno de ustedes en las comunidades. Peucayán. Desde el territorio pehuenche, Juan Camargo. Hola a todas y a todos. Maimari Pupeñi, Maimari Pulamien, Maimari Compuche. Estamos aquí transmitiendo para este Filke Mapu Ñeño Cham, esta conversación radial de todos los territorios. Participamos esta ocasión como Radio La Tue. Somos pertenecientes especialmente hoy día a la transmisión desde Puerto Cisne para las y los que todavía no se enteran de dónde estamos. Esto pertenece al sector noroeste de la Patagonia. Estamos transmitiendo el día de hoy en este especial conjunto con las radios, con mucho cariño, también con muchas energías, para conversar sobre esta fecha tan importante que hoy día se conmemora de esta manera, con distintos cadenazos radiales, con distintas actividades en los territorios, no solamente en lo que hoy se conoce como Chile. Acá en Puerto Cisnes, este 18 de octubre, llueve bastante, y como decía una canción de Víctor Jara, que siempre nos hace mucho sentido por acá, no limpiarán las manos de los asesinos, no limpiarán las manos de quienes están en contra del pueblo, ni toda la lluvia del sur. Nunca los olvidaremos. Y hoy día comenzamos recordando toda la violencia, todo el abuso por parte no solamente de la policía, de militares, de las instituciones, de los políticos y en realidad de un sistema completo que promueve la muerte y la explotación de nuestra gente, de nuestra tierra. Por esa razón, hoy día desde Puerto Cisnes queríamos transmitir como Radio La Tue para conversar un poco sobre lo que fue este levantamiento acá. Comenzamos igual recordando a todas y a todos los compañeros y compañeras que están en prisión política actualmente, a todas y a todos los compañeros y compañeras que sufrieron agresiones que significaron mutilaciones en sus cuerpos. Hoy día no podemos olvidar eso, no podemos olvidar lo que ha significado para nosotros como pueblos. Y comentarles que por aquí no estamos dispuestos a olvidar. Sí tenemos la energía puesta en cómo movilizarnos, cómo articularnos para poder seguir adelante con el trabajo territorial, con esta organización que nos permita de una vez levantarnos como pueblos y exigir lo que nos corresponde a todos y a todos. En ese sentido, comentarles que este 18 de octubre o lo que se vivió por acá en la Patagonia fue tal vez distinto a lo que ocurrió en Santiago, fue distinto a lo que los medios de comunicación mostraban principalmente, y tiene que ver con este olvido permanente de los territorios del sur, casi que somos invisibilizados. Así como muchos y muchos de ustedes no saben dónde queda Puerto Cisnes, menos van a saber las cosas que aquí han ocurrido. Y la verdad es que acá no se vivieron enfrentamientos tan grandes con la policía. Este 18 de octubre y lo que ocurrió después ha tenido principalmente que ver con un levantamiento de las vecinas, de los vecinos, en el sentido de un despertar hacia la necesidad de organizarse como comunidades. Se ha movilizado fuertemente lo que han sido las asambleas territoriales en los distintos territorios de la Patagonia. Sí hubieron muchas manifestaciones en la calle para apoyar lo que pasaba al norte, pero principalmente todo esto fue como un basta ya de muchas personas que por lo general no veíamos en las actividades, no veíamos en las marchas, y mucha gente se comenzó a sumar. Personas que en el pueblo nunca pensamos que podían tener un pensamiento afín, pero que como que les hizo clic algo en la cabeza y decidieron participar, opinar e interesarse por buscar las alternativas para dejar de vivir todas las injusticias que vivimos y sentimos. Cada territorio lo hace a su manera, estamos claros y claras, y eso ha sido lo que ha ocurrido en la Patagonia. Tenemos en el cuerpo la experiencia de un pequeño levantamiento en comparación, pero muy importante también, que fue hace unos años atrás, Tu Problema es Mi Problema, que fue conocido también a nivel de otros territorios. Y nos quedamos con un sentimiento que nos complica bastante, de saber que todo ese levantamiento fue vendido por dirigentes. Ha costado mucho articularse en todo este tiempo, y principalmente hoy día nos interesa como territorios hacer un análisis de lo que ha pasado también con lo que fue este pequeño estallido social. Pequeño decimos porque esperamos que vengan más estallidos, que sean más grandes, y que en esto que viene podamos ser capaces como organizaciones territoriales de estar en condiciones de inclinar la balanza a nuestro sentido, inclinar la balanza hacia lo que queremos como pueblos, y que no se termine con un acuerdo de paz o con un plebiscito. Esto debemos lograr que se termine con lo que exigimos como comunidades, como pueblos, que se termine a nuestro favor de una vez por todas. Así que hacemos el llamado a todas las personas a que se cuestionen, que hagan su análisis en los territorios, de cuáles han sido nuestras falencias como organizaciones. Seguro, llevamos 30 años organizándonos en esta mal llamada democracia, y probablemente muchas cosas no hemos hecho bien, porque no fuimos capaces en este estallido del 18 de octubre de inclinar definitivamente esta balanza a nuestro favor. Acá cada territorio tiene que hacer sus reflexiones, y esa es la invitación, no solo a rechazar o obviamente quedarse en el odio de que nos genera toda esta violencia que se generó, pero eso transformarlo en organización para adelante, para que esto no vuelva a ocurrir, que todas estas energías, que todo este descontento termine diezmado con acuerdos que en realidad no han significado nada y no significan nada concreto para nosotros como pueblos. Vamos a dejar, amigos y amigas, una cápsula, un comentario desde Coyhaique, de la compañera Daisy, que nos va a comentar y compartir con ustedes más o menos lo que fue por allá en el territorio de Coyhaique, la capital de esta territoria austral. Vamos al agua. Distinto, es un año que se cumple después de la revuelta de un despertar que venía acarreando años de injusticia, más de 30 años, años de violación a los derechos humanos, años de harta opresión hacia la clase pobre de nuestro país, porque siempre los pobres hemos sido los que han condenado, a los que han aplastado, los burgueses, los empresarios. Y todo ese descontento reventó el año pasado con el alza de los pasajes y se vio a nivel nacional, y nosotros acá en la región de Aysén, en Coyhaique, que es el lugar donde habito. Recuerdo que nos juntamos a las 8 de la tarde el día 19 de octubre, un poco después del estallido a nivel nacional. Y hemos venido avanzando, creo, con hartas cosas, pero todo quedó ahí en concreto con el tema de la pandemia y con todo lo que ha pasado políticamente este año. Es un año nuevo, es un año distinto, sí, porque es nuestro primer año de independencia, donde levantamos nuestras legítimas demandas. Es el primer año de Chile, siento yo, y creo que el sentir de millones de personas a nivel nacional, porque es nuestra independencia, pues, es la conquista de nuestros derechos, o es el puntapié hacia la conquista de nuestros derechos. Por eso es que este año es tan importante, es de alegría, pese a las muertes, pese a las violaciones de derechos humanos, pese a todos los pacos que están libres, a todos los políticos que están libres, bastardos, basuras, que siguen robando y siguen engañando a las personas. Tiene que ser un año de alegría, porque es un año de conciencia, un año de despertar, es un año que abre un inicio a un proceso político también súper importante con el plebiscito, y es un año donde tenemos que aprender a autoeducarnos, primero a autoformarnos y a seguir organizándonos y luchando en comunidad. Tenemos que tener esa mirada de no mordernos entre nosotros, de no pelearnos entre pobres, de aprender de la historia. Y tenemos que también darnos cuenta, siento yo, que hoy día lo que logramos es un hecho único en Chile. El que todo el país se haya movilizado por estar asqueado de este sistema inmundo que nos oprime, esa es la gana que nosotros hoy día tenemos. La organización, la lucha, el despertar, el habernos levantado en las calles en rebeldía, en solidaridad con nuestras compañeras, con nuestros compañeros que muchas veces se vieron enfrentados a las fuerzas represoras como son los pacos, y que sin embargo en esas protestas uno perdió el miedo. Son millones de cosas importantes las que vivimos el pasado octubre del 2019 que hoy día estamos conmemorando. Así que enviarle un saludo a todas las personas, a los radio oyentes, qué bueno que estén escuchando radio y que apagaron la tele, y a seguir luchando nomás por todas las cosas que se vienen para mejorar este gran territorio llamado Chile. Y creo que una de las consignas que tiene que ser de aquí para adelante es la defensa del agua, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay feminismo, sin agua no hay nada, no hay ninguna lucha posible. La primera lucha tiene que ser la defensa de la madre tierra, porque ella es la que nos provee de todo y la que nos da todo. Y de ahí para adelante podemos seguir hablando con todas las otras importantes luchas que sí merecen y tienen que tener un espacio en las demandas sociales, pero la primera tiene que ser la tierra y sobre todo el agua. Un saludo afectuoso a las compañeras, compañeros que resisten a seguir luchando por todas las personas que asesinaron, no solo la revuelta social en la anterior, sino que todas las asesinadas y asesinados que ha tenido el Estado chileno y carga el Estado chileno, y hay que cambiar el país, y una de las formas es la organización popular y territorial, como se vio demostrada en este pasado 18 de octubre del 2019. Arriba las y los que luchan. Aguas para la vida y no para la muerte. Mujer, agua y energía no son mercancía. Eso ha sido más o menos Pupeñi y Pulamien. Queremos quedarnos con esas reflexiones de seguir en esta lucha, de fortalecer. Y como ya comentábamos, en las noticias o en lo que predomina de la información, muchas veces no van a salir nuestras demandas como pueblos del sur. Por eso somos nosotros los encargados de hacer que esto se visibilice. Hoy día estamos acá fuertemente continuando con la articulación territorial de nuestra región, de nuestro territorio, para poder levantar esta voz. Y en este ejercicio hemos encontrado la compañía de distintos medios que hoy día, por ejemplo, nos hemos juntado para hacer esta transmisión especial. Destacamos eso. Y destacamos también, como decía la Lamien Daisy, a todas y a todos las personas que han caído en esta lucha por construir una comunidad mejor, un buen vivir. A lo largo de toda nuestra historia debemos no olvidar que hay mucha historia en este territorio, no solo de un año del 18 de octubre, sino que hay una historia de organización muy anterior, y hay historias de masacres desde siempre. Pero debemos aprender, y siento que es la invitación, como les decíamos, a que cada territorio haga la reflexión, el análisis de las cosas en las cuales nosotros fallamos para poder mejorar nuestro trabajo. Y así, de esa forma, poder, como les decíamos, inclinar de una vez la balanza. Cada territorio buscará sus estrategias, cada territorio debe hacerlo a su forma. Pero siempre teniendo en claro cuáles y quiénes son nuestros enemigos. Un saludo, dejamos ahora un tema musical, dejamos para luego pasar a la transmisión de Radio Curruf. Agradecemos el espacio en estas conversaciones radiales de los territorios. Firke Mapu, Nini Cham, un abrazo a todas y a todos. canción sin sentido, otra triste melodía contra el sentimiento, una canción de desesperanza por vernos dormidos, por vernos idos. Aquí no hablaré de la conciencia, porque ¿qué es la conciencia? Es sentir el dolor ajeno, es escuchar el sonido de las cadenas y romperla, es guardar el papel en el bolsillo y no contaminar como un hueón con experiencia. Tampoco quiero hablar de la paciencia, porque esta se termina. Si hace rato que nos vienen cagando, hace rato que nos vienen culiando y sin vergüenza. ¿Acaso no te habías dado cuenta? ¿O es que acaso prefieres hacerte el hueón dormido? Y te sigue molestando mi vocabulario resentido, te sigue molestando que diga tantas insolencias, te molesta que rompa tus esquemas del machismo. Pero si no soy yo, hombre, el sistema, no es conmigo con quien debes molestarte. No soy yo quien todos los días te obliga a maltratarte, tampoco soy yo quien te bombardea con deuda y con problemas. Adivina quién es, hombre, el sistema. Estoy aburrida de tener una educación como las huevas, estoy aburrida de la salud como las huevas, estoy asqueada de este sistema de mierda, estoy cansada de todos los partidos, de todos los políticos de mierda. Me lastima ver a la tierra y a sus hijos violentados todos los días en la puta democracia que solo para los ricos y poderosos. Me violenta la violencia con que nos amedrentan por pensar distinto, me molesta la injusticia, las mariconadas entre hermanos, los revolucionarios por Facebook. Incluso me molesta la paciencia con la que vemos cómo ellos, los poderosos, siguen engordando a costa nuestra, como siempre a costa nuestra. Escuchas Radio Curruf. Entrevistas, información, transmisiones en vivo, música y más. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Compuche al Cutuñé Radio Curruf. Estamos empezando en esta emisión especial de este 18 de octubre de 2020, a un año de las revueltas mestizas en Temuco y también de la revuelta popular y del estallido, como le mencionan los medios de comunicación, en Santiago y en otras ciudades, por cierto, hacia el norte, y también en todo el territorio conquistado hasta el momento por el Estado de Chile. En Talca, en Curicó también hubo un movimiento bastante fuerte que nunca se hubiese pensado que podría ocurrir en una zona latifundista muy bien colonizada por la sociedad española y luego por la sociedad criolla chilena. En Antofagasta la gente se movilizó mucho, en Valparaíso, en Santiago, en distintas comunas de la periferia. Por primera vez en muchos años bajaron, ¿cierto?, hacia el centro de la ciudad de Santiago a dejar la cagada, a protestar, sin una ideología clara, pero con las necesidades que tiene toda la gente producto de la desigualdad que ha sembrado y que ya hace intolerable este sistema neoliberal radical que opera en Chile desde el golpe de Estado. Estoy con mi compañera acá, con Nadia, que va a saber. Sí, como tú bien decías, el octubre del 2019 para Chile fue un mes que marcó la historia sociopolítica del territorio, del país, como quieran denominarlo, pero que ya veníamos viendo del 2006 con los movimientos estudiantiles que siempre han creado la cuota de tensión dentro de los gobiernos. Aún así, bueno, los movimientos sociales, por su parte, seguían manteniendo vigente la organización social de las comunidades, exigiendo de esta forma soluciones a sus demandas básicas, como un derecho también para poder acceder a la vivienda, salud y educación. Asimismo, también otros movimientos sociales y organizaciones sociales, como defensores del agua, de los ecosistemas, obreros, movimientos de pobladores, aunan fuerzas también para, como en manera de despedida a un Estado subsidiario y un modelo económico que no sirve, que es poco equitativo, y así surge esta rebelión contra la desigualdad en nuestro territorio. Y como todos saben, mantuvo en incertidumbre a este gobierno de Sebastián Piñera bajo una consigna transversal que unía para exigir las desigualdades. Y esto mostró también y sacó a la luz toda la rabia que existía por años acerca de la corrupción, de los abusos, de la nula protección y de un modelo que en realidad es muy, muy desigual. Bueno, y además yo quería mencionar que lo que ocurrió en octubre removió la memoria histórica del país, abriendo heridas de dictadura, donde se volvió a hablar de vulneración de los derechos humanos por los delitos cometidos por los agentes del Estado de diferentes organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Realizaron visitas y concluyeron en informes que realmente habían existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante todo este periodo. Así es. Bueno, aquí nos estamos pasando la el micrófono, así que la palabra va rotando. En este desfile que Mapu Ñinutram nos avisan que estamos sonando para todo el lago Budi a través de la señal FM de Radio Huarquén Curruf. Así que ahí vamos a estar hablando en nuestro Pichinutram antes de, por ahí por las 13:30, quizás un poquito antes, donde vamos a tratar de estar algunas radios en directo conversando todas juntas, haciendo el análisis. Creo que ya hemos adelantado un poco hacia dónde va el pensamiento y tenemos en este momento, hace exactamente 10 minutos, la sede regional de acá de la ciudad de Temuco, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en un punto de prensa hace un balance de las causas por violaciones a los derechos humanos, valga la redundancia, en la ciudad de Temuco y alrededores, producto de las protestas sociales que se llevaron a cabo el año pasado. Vamos con ese punto de prensa, le agradecemos a nuestra compañera que estuvo ahí, a Claudia, y enseguida volvemos con este Filquemapu Ñinutram Quechu, no, Cayutroy. Así que estamos en nuestro sexto programa. Vamos con eso. Prensa. Mi nombre Federico Aguirre Madrid, soy jefe de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de la Araucanía, y me acompaña Marco Rabanal, que es el encargado jurídico de la sede regional del Instituto de la Araucanía. A un año de iniciadas las protestas en el país, no ha parecido pertinente como sede regional el efectuar una rendición de cuentas, en desarrollar un balance en materia de derechos humanos en relación a lo ocurrido en la región de la Araucanía. Queremos primero referirnos a las víctimas, a las que fueron violentadas por agentes del Estado. Ellas y ellos no son cifras, son testimonios que hemos recogido y que dan cuenta de una vulneración grave de derechos humanos que se desarrolló en los meses de octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Son testimonios de personas que han visto laceradas sus vidas, dañadas irremediablemente sus vidas, y nuestro primer mensaje es hacia ellas, hacia ellos. Nosotros tenemos un compromiso legal de no dejar en la impunidad estos hechos de violencia. Y ese compromiso, nosotros como sede regional, como trabajadores de derechos humanos, lo vamos a refrendar en el compromiso de que estas querellas, estas causas judiciales, no queden en la impunidad. Estamos hablando de personas que fueron duramente reprimidas, estamos hablando de personas que vieron sus proyectos de vida modificados en algunos casos irreversiblemente, como consecuencia de agentes del Estado, de la acción de agentes del Estado. Quiero también referirme al trabajo que hizo la sede regional. En ese minuto éramos 7 personas, 7 trabajadores, y nos desplegamos en todos los escenarios en los cuales se estaban produciendo situaciones de vulneración de derechos humanos. Yo no puedo sino también rendir testimonio respecto del trabajo desplegado por los y las funcionarios de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos y ellas también, en cumplimiento de sus obligaciones y deberes legales, asumieron un compromiso para observar la situación que estaba ocurriendo en la región de la Araucanía en ese minuto. Y esa observación se tradujo en concurrir en 47 oportunidades a las comisarías, fundamentalmente la segunda comisaría de Temuco, la octava, y la tercera de Padre Las Casas, y entrevistar a cientos de personas detenidas en el contexto de la movilización y la protesta social. Se concurrió a 19 centros médicos a recoger también los testimonios de las víctimas gravemente lesionadas como consecuencia de la acción de agentes del Estado. Se observó 27 manifestaciones públicas y se observó un desalojo de un campamento. De toda esta observación desarrollada por el Instituto, nosotros levantamos el testimonio de 171 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, respecto a las cuales ejercimos acciones penales. De estas víctimas, 22% corresponde a mujeres y el 78% corresponde a hombres. El promedio de edad es de 24 años y van en el rango de los 2 a los 64 años de edad. El 25% de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes. El 19% corresponde a personas pertenecientes al pueblo mapuche. El 81% son no mapuche. Respecto a las instituciones a las cuales se les imputa responsabilidad, el 95% corresponde a acciones desplegadas por Carabineros de Chile y el 5% a militares. La mayoría de estas víctimas, 101 víctimas, corresponden a lesionadas graves producto de perdigones disparados por la escopeta antidisturbio. Hay víctimas de violencia sexual, de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, apremio ilegítimo. Hay amenazas de simulacro de fusilamiento, abuso de poder. Hay situaciones de tortura y de apremio. Hay 10 víctimas con lesiones oculares graves que perdieron irremediablemente su visión. Respecto de estas víctimas, insisto, el Instituto tiene la obligación de ejercer acciones penales. Antes de dejar la palabra a Marcos para que se refiera al estado de las causas penales, de las querellas y las causas, quiero referirme brevemente al diagnóstico que la sede regional hace en relación a lo que fue la situación del estallido. Nada justifica absolutamente nada justifica que se hayan violado los derechos humanos. No hay justificación frente a una violación a los derechos humanos. Ni el orden público ni la mantención del control del orden público pueden erigirse como argumento para justificar la violación a los derechos humanos. La protesta social, la movilización, el derecho a la manifestación pacífica son derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales y en nuestra legislación. Son derechos que deben ser garantizados adecuadamente por los agentes del Estado. Nada justifica, insisto, de que se hayan vulnerado y violentado los derechos de las personas en el contexto del ejercicio de la manifestación y la protesta social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la protesta social, en tanto derecho, es elemento esencial para la existencia y el desarrollo del Estado democrático. Es una condición para que el Estado democrático se desarrolle. Y esa es la convicción que tiene también el Instituto Nacional de Derechos Humanos al hacer el balance de lo que ocurrió en la región de la Araucanía. Dicho eso, en la Araucanía nunca, y eso es un consenso generalizado con todas las autoridades que estuvieron observando esta situación, hubo un compromiso al orden público. En su inmensa mayoría las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica. En su inmensa mayoría las manifestaciones que se concentraron fundamentalmente en Temuco fueron y se desarrollaron adecuadamente. No hubo un compromiso, insisto, a la infraestructura crítica, ni no hubo una situación que ameritara, que justificara el grado de violencia que nosotros fuimos por parte de agentes del Estado. Esa situación tiene que ser corregida. Aquí lo que observamos y lo que concluimos es que en el ejercicio del control del orden público hubo un uso desmedido, innecesario, desproporcional y fuera de protocolo por parte de fundamentalmente Carabineros de Chile. Bueno, y escuchábamos a Federico Aguirre en la sede regional del INH, al parecer un poco quebrado, no sé si se le escuchaba un poco quebrada la voz. Quizás reflexionábamos acá al hacer memoria o al estar trabajando estos temas, los distintos casos. Sabemos que ahora en diciembre se va a formalizar a efectivos policiales por torturas y apremio ilegítimo realizado durante la revuelta acá en Temuco en el 2019. La noticia la pueden encontrar en radiocurruf.org y declaración del abogado del INDH, Marco Rabanal. Ese es un extracto, pueden encontrar este punto de prensa completo en el fanpage en Facebook de Radio Curruf. Fue hace unos minutos. Agradecemos a nuestra compañera Claudia Martínez que estuvo ahí en directo en la sede del INDH. Le teníamos nosotros también audios preparados con distintas informaciones que han estado ocurriendo, que nunca han dejado de ocurrir y que incluso es un atropello, digamos, un terrorismo que viene ya hace más de 500 años para el pueblo mapuche. Nos referimos a el Love at Quintue en la comuna de Lonquimay. Durante este fin de semana, familias del Love iban a construir nuevamente la ruca porque han sido quemadas en dos oportunidades, en diversas oportunidades, allanada. Finalmente, lo que ha hecho la familia Luxic, en lo que se ha convertido en una sociedad anónima, el Fundo La Fusta, con guardias privados. La verdad es que no se sabe la procedencia de esta empresa. Llamamos a la gente, hace poco sabemos que una amiga está interesada en el tema porque van a investigar esto, las violaciones a los derechos humanos y la ilegalidad que existe al tener guardias privados de este tipo, digamos, con armamento de grueso calibre. Y para las personas que veían el video en la red, no están jugando este deporte, digamos, de airsoft o son escopetas de balines, sino que estamos hablando de armamento de grueso calibre. Y que la FUSTA justamente es un fondo que está en reivindicación por el Love at Quintue. La documentación está hace años descansando, durmiendo en la CONADI, y es por eso que el Love at Quintue hace un año y tanto aproximadamente ha decidido nuevamente reingresar para acelerar estos procesos. Para aclararle a la gente de otras regiones, esta es la estrategia que se utiliza desde la legalidad y también desde la presión de la movilización social. Lo mismo que pasó el 18 de octubre, lo mismo que pasó el día antes de la aprobación del 10%. Es decir, si la gente no hace presión en la calle, si las comunidades no se toman los fondos, esta cuestión no avanza. Ahora lo grave es que aquí habían niños, niñas, fueron atacados jóvenes de una violencia de proporciones, y la verdad es que nuevamente nos damos cuenta que a pesar de que nosotros hemos publicado y en distintos medios se ha compartido, esto no fue noticia. Claro, y ahí yo creo que hay que hacer un llamado claro e interpelar también a los organismos que están observando estas situaciones y que, como tú bien dices, no son noticias, cuando sí lo deberían ser. Independientemente del lugar donde sea, las instituciones tienen que funcionar y por lo menos ya llevar una denuncia del maltrato y la vulneración de los derechos de estas niñas, de estos niños, que debería corresponder. Y lo otro que yo quería decir es que rescatar también el trabajo, yo no sé en realidad cuál es la mirada que tiene la sociedad de el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero yo también quiero reconocer el trabajo que realizan, por lo menos en esta región, y que ha sido de acompañamiento también a esas víctimas y que hicieron un trabajo de recopilar toda la información a nivel nacional de las torturas, de las distintas vulneraciones a los derechos humanos que han existido y que por lo menos nos sirve para rescatar esa información y tenerla ahí presente para cuando se juzgue a estas personas que causaron tanto daño, tener todo esto ya recopilado. Yo creo que eso también es bueno, por lo menos que ya a estas alturas podamos tener esa información a la mano. Claro, bueno, así es. Estoy, bueno, esto es el en vivo, ¿no? Tenía el video aquí porque tuvo unos problemillas. Bueno, la gente que vio el video en las redes se pudo haber dado cuenta que el video tenía unos pequeños problemas de volumen bajo, cosas que siempre pasa. Nosotros seguimos al pie de la letra lo que dice Mapo Express con respecto a la huerquenización de las comunicaciones, y el WhatsApp es el mecanismo por el cual nos llega la mayoría de las informaciones desde lejos, sobre todo de la montaña, donde funciona ahí la señal. Acá tenemos y nos dimos cuenta que una vez publicado desde las redes se escucha más fuerte, así que vamos a compartir con ustedes este audio, un poco del extracto de la represión que ocurrió ese día ahí. Esto fue el día 16, a eso de las 7 de la tarde. La denuncia ya está entablada, sabemos que se va a iniciar aquí también un proceso. La familia Luxic tiene que hablar, se responsabiliza su representante legal, Christian Wagner, que está a cargo del fondo en la región, por eventuales sucesos de violencia donde eventualmente pueden salir niños y niñas dañados, así que a poner ojo ahí. Sabemos que en Twitter se etiquetó a la Defensoría de la Niñez, pero no hemos visto manifestación alguna. Vamos con ese audio. En el territorio de Lonchimay y también haciéndole un llamado a todos. Nosotros no estábamos haciendo nada, ingresamos sí, pero en ningún momento hicimos nada. Nos dispararon 3 veces, ahí se ven las escopetas. No, y él, señora, no, usted me tiró el teléfono encima. Él me dijo que mi hija se... moría. 3 años, niégalo, niega que dijiste que mi hija se moría, niega, oye, niega que dijiste que mi hija se iba a morir con 3 años, niégalo, niega que dijiste que con 3 años mi hija se moría, niégalo, 3 años, dijo el tipo de ella que está escondido detrás del árbol. Disparó 3 veces, tiene una piedra en este momento. El colega que en este momento reconoció que sí había dicho que mi hija se moría. Está ahí. No, mira cómo llegaste, no voy a hacerte caso. Él disparó 3 veces. Por eso su colega dijo que mi hija de 3 años iba a morir. Me está amenazando. Hoy he sido... Buenas tardes. Soy perteneciente al Los Actitudes. Actualmente territorio en recuperación. El día de hoy, a eso de las 5 de la tarde, contingente de los guardias de Christian Wagner, cuidadores de fondo de la difundista, hicieron ingreso a nuestra comunidad con armamento, disparando en varias ocasiones, amenazando a mi hija y a mi hermano, mi hija de 4 años y mi hermano de 8 años, diciendo que les iba a matar, que nos iba a matar por limpio. Yo con esto me pregunto, ¿en qué va a parar esto? Si vamos a repetir la historia a nuestro pueblo, que le va a seguir reprimiendo, si vamos a seguir con el genocidio de nuestro pueblo. ¿Hasta dónde quiere llegar el Estado chileno? Nosotros como territorio, como los agricultores, queremos dejar claro que no por esto vamos a dejar las cosas, no vamos a olvidar de la recuperación. Nosotros necesitamos reivindicación, reivindicación para nuestro pueblo mapuche. Nosotros no somos indios, nosotros somos mapuches. El territorio de aquí es territorio mapuche. Christian Wagner no es dueño de ese territorio. Nosotros no vamos a dar hacia atrás, aunque nos retiran, nos baleen, nuestra sangre corra. No vamos a dar hacia atrás. Mientras un mapuche siga vivo, este territorio va a seguir siendo mapuche. La lucha no va a parar. Amenácennos. Sigan con su represión. Nosotros no vamos a parar. Hoy soy yo. Y quiero dejar en claro que si a mí algo me pasa, a mí o a mi hija, a mi familia, voy a responsabilizar a Christian Wagner, que me amenazó de muerte a mí y a mi hija y a mi hermano de 8 y 4 años. Los derechos del niño se están vulnerando hoy en día en territorio mapuche. Aún así, nosotros mapuches no vamos a dar pie atrás. Yo quiero que mi hija y nuestros niños que vienen sigan siendo orgullosamente mapuches y sigan con esta lucha. Esta lucha que es ancestral, esta lucha que viene hace años. Desde el momento que llegaron las difundistas a esta tierra. Nosotros no vamos a dar pie atrás. Yo hago un llamado a las comunidades, a nuestras lamián, a todos, a nuestros físicos, a todos, a que se levanten. No podemos seguir escondidos. Ser mapuche es símbolo de orgullo, de lenguaje, de fuerza. Hago un llamado a que se levanten las comunidades y luchen contra este gobierno opresor, este gobierno genocida. Así que sigamos adelante, hermano. No nos demos a vencer. Sería. ¡Ya! Bien, luego de escuchar ese audio, vamos a presentar ahora brevemente una cuña que hemos tomado de la articulación Las Violetas, articulación que también nació desde el primer día en que surgieron las manifestaciones en este territorio, en Temuco, y que reúne a distintas mujeres de distintas colectivas e individualidades que se articulan entonces para acompañar a las y los presos que se generan aquí en cada revuelta que hay en la ciudad, y también acompañar a las familias. Eso. Vamos a escucharlas. Estamos acá desde la segunda comisaría de Temuco, dando cuenta de las detenciones que hubo hoy día en el marco de la protesta por la conmemoración del año del estallido social. Buenas noches. Nosotros somos Articulación Las Violetas, organización de mujeres que prestamos orientación en derechos humanos principalmente y hacemos apoyo psicosocial en el contexto de protesta y movilización que se han dado justamente desde el año pasado. Yo soy Evelyn. Yo soy Patricia. Y yo Teodolinda. Pero somos muchas más que estamos haciendo turno en la comisaría, en los hospitales y en todas partes, donde se nos necesita. Hoy día, en el contexto de protesta por en recuerdo del inicio del estallido social, hubo solo dos detenidos, o sea, tres. Dos mayores de edad y un menor de edad. El menor de edad fue enviado a su casa y los mayores serán formalizados mañana vía Zoom. Uno está por desórdenes públicos y otro está por daños, bueno, agravados. Sí, desórdenes y daños. Esperamos que sean liberados mañana. Eso es más o menos lo que podemos decir de hoy. Sí. Favorablemente hubo pocos detenidos. ¿Sí? Había uno que estaba golpeado. Tenía lesiones. Eso. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Sí, que vino el Instituto Nacional de Derechos Humanos a la entrevista correspondiente. Están al tanto de la situación y estamos apoyando esa situación. Se le entregaron a los chicos una bolsita cada uno con comida o colación, ¿cierto? Mascarilla. Y estamos a la espera de unas frazadas para que puedan pasar la noche. Bueno, y, que en realidad lo que mayormente hacemos, además de contener. Y orientar. Y orientar, sí. En este momento tan difícil. Esta agrupación también cumpliría un año porque se organizan y se articulan a raíz de todo lo que pasa el año pasado acá en Temuco con las detenciones, con el estallido. Hace un año que nos articulamos. Precisamente para el primer detenido decidimos, cuando cayeron los primeros detenidos acá en Temuco, decidimos que era como necesaria esta articulación porque no había nada parecido, en donde se le entregara orientación a los familiares, contención. Y si los niños necesitaban, no sé, algún psicólogo, proporcionarles también la posibilidad de ver uno y apañar a la familia más que nada, con todo lo que había que hacer, porque era duro. Nació de la idea de varias mujeres que pertenecemos a distintas organizaciones. Por eso Articulación Las Violetas, no somos una organización, somos una articulación. Entonces, toda la gente en el contexto de estallido social que necesite, no sé, orientación o algún tipo de apoyo puede contar con nosotras. Y también si necesita alimento, abrigo, hacemos esas gestiones. Sí, en eso también destacar que no solamente hacemos, digamos, el acompañamiento en el momento de la detención, sino que también en el proceso judicial que se inicia a partir de las detenciones. Ya ahí, tal como decía mi compañera Teo, en las consecuencias de repente traumáticas que tiene la situación de detención y toda la violencia que eso engloba en sí. Así que también quiero aprovechar de compartirles nuestro contacto en caso de que, por ejemplo, alguna persona se haya visto en algún tipo de vulneración y que no necesariamente haya sido detenido, poder contactarnos a apoyovioletas@protonmei.com o a nuestro teléfono al +569 5242-0374. Gracias, buenas noches. Ya, muchas gracias. Ahí estaba Articulación Las Violetas, este pasado 16 de octubre, convocatoria de la ACES en la Plaza del Hospital acá en Temuco. Fue rápidamente reprimida, tres personas detenidas, un menor que fue liberado, tal como decían las compañeras, y ahí estaban ellas. También hubo una intervención afuera de la segunda comisaría, producto de unos jóvenes de Coquimbo que fueron atacados, hostigados por carabineros después de ser encarcelados y torturados. En ese audio, esa intervención la pueden encontrar también en el fanpage de Radio Curruf. Bueno, también hubo revuelta en Curicó. Hay presos políticos, quedan dos cabros que están pidiéndoles 10 y 15 años por la quema de unas automotoras. La misma automotora de propiedad de Coseche está pidiendo esa gran cantidad de tiempo. Entonces les llamamos a estar informados, se van a estar sacando informaciones de esa ciudad, a visitar los medios que están en esa ciudad. El algoritmo de las redes sociales lo desvía a usted hacia su sector, así que tiene que buscar, tiene que hacer el ejercicio de buscar la información. Vamos con un tema justamente de unos chiquillos de Curicó, Familia Corporación, y nos despedimos ya con nuestro bloque en Radio Curruf. Vamos a estar siguiendo las informaciones que estén ocurriendo acá. Hay una marcha a las 6 de la tarde en Temuco, así que ahí también estén atentos a la señal del viento. ¿Se va a despedir? Sí, muchas gracias y nos encontramos luego en el otro bloque. Sí, después viene un Nutram, así que vamos. Yo. Yo. Sí. Ya hay más potencial. Tu instinto animal es más solitario. Bomba contra el capital. ¿Y qué es lo normal? Calma, ¿qué está mal? Si es bella tu alma, pero este mundo te cambia. El entorno te alarma y todo mal. Cada cual, beneficio personal, competencia desleal, felicidad superficial. Escalar en un sistema desigual, amando más lo material. Veo tu pobreza espiritual, tu insomnio habitual, tu salud mental. Sé que duermes mal. Si quieres parar, no puedes parar. Ya estás dando vueltas y vueltas que no te dejan y te tienen en la mierda. Observa, piensa, alerta, despierta. Quiero volver a nacer y quiero verte y que estés conmigo otra vez. Quiero volver a nacer, porque el mundo no está bien. Yo quiero un mundo sin dinero, si tengo amor sincero, amigos verdaderos. Yo quiero eliminar el poder, y aún quiero volver a nacer. Quiero verte y que estés conmigo otra vez. Quiero volver a nacer, porque el mundo no está bien. Yo quiero un mundo sin dinero, si tengo amor sincero, amigos verdaderos. Yo quiero eliminar el poder, y aún quiero volver a nacer. Buena, cabrón. Llegó el anuncio en la curva de un brillo, de patiño la La guerra final ya comenzará con suerte. Tratado de paz de Pojuan Central y muerte. Cornelio Saavedra, orilla del mar, sus pasos que ya se siente. Luego Quilapango y Chafé al final retiene a otro invasor que por su tierra viene. Su grito inmortal se siente tallar y enciende. Comeitamon alcotón, comeitamon alcotón tatuajidumu. Cuidimos ta moleker que voita guaychanta o almapumu. Cuidimos ta moleker que voita aucando o malondumu. Fanten moca, molita recuperación, molita control territorial, fil que dumu ta molita lof mapumeo. Huelucaje de mechita molita feichidumu ta guariamu. Carantum molita guaychan, carantum molita que guatun. Fei guachanto com tatu feichidumu ta. No tramka le ainga en chin feimota uamto le mon pupeñi pulamen alcoto le monta tu fe. Queremos saludar afectuosamente a todas las personas que están escuchando una vez más este sexto cadenazo radial llamado Fil que Maponi Nino Tram. Como Radio Molutu nos quisimos hacer parte al ser un medio también dentro de acá del territorio histórico de Melipulli y alrededores, la provincia de Llanquihue, el territorio huilliche. Como bien estábamos diciendo, cierto, en Chedumun, hace tiempo que la lucha mapuche se ha mantenido en estos territorios, cierto, pero hoy en día nos encontramos conmemorando un año más, un año en realidad, del inicio del llamado estallido social, cierto, que pudimos vivir como mapuche huilliche, principalmente la ciudad de Melipulli, cierto, con todos los movimientos sociales que ese día salieron a la calle. Si bien como mapuche tenemos cierta línea política, ideológica, quizás espiritual, un poco diferenciada de lo que es el pueblo chileno, no podemos desconocer, cierto, nuestra presencia, nuestra crianza en las poblaciones, y además que la mayoría de nosotros, de nosotras, cierto, nos encontramos sin tierra, hacinados en las precarias condiciones que nos ofrecen las urbes. Por eso que también fuimos parte de las movilizaciones en la calle, y el día de hoy queremos recordar todo lo que eso significó para nosotros como mapuche huilliche, pobladores, cierto, de este territorio histórico antiguo denominado Melipulli. Mari Mari, a toda la gente que nos está escuchando, un saludo especial igual a todos los, la gente de los medios. Y bueno, acá como decía el compañero, estamos contentos de poder participar en este Nutram. Bueno, contar lo que nosotros vivimos como activamente, como radio, y también en las calles como individualidades. Lo que yo recuerdo igual fue que el mismo 19 acá en Melipulli empiezan las movilizaciones inmediatamente, más de un carácter sí pacífico, no tanto como en otros lados, en Santiago, o donde hubo inmediatamente enfrentamientos. Sí, en las tardes y en las poblaciones sí se dio ese carácter más combativo. Y bueno, ¿qué puedo yo sacar un poco en limpio de todo ese tiempo que duró desde el día 19 hasta que empieza la pandemia, marzo? Todos los días hubieron concentraciones en la plaza, marcha y protesta un poco más de carácter combativo ya en las noches o ya en las poblaciones. Y con eso, bueno, se pudieron recuperar las calles, hacer ferias. No olvidemos que también el estallido social igual trajo harta cesantía, pero el control de las calles permitió también una puerta para poder trabajar. Se realizó Olla Común desde noviembre, si no me equivoco, empezaron hasta enero. Y por ahí también otras ollas comunes que estaban en distintos territorios de acá de Melipulli. Eso más podría yo compartir y cómo se fue un poco articulando el llamado tejido social, que después fue deformando en lo que ahora es el plebiscito, ¿no? Lo dejo acá con más gente de acá. Mari Mari Montrupeche, tú, Tutulelu, Tufachi, Fil Kemapur Minutam, Bueno, hablar de esta fecha, yo creo, más que dejarlo en una fecha en sí, es retomar en realidad lo que ha venido arrastrándose todo este año desde que comenzó el estallido. Quizá es importante pensar también que como estallido fue algo que ocurrió en una semana y todo fue bastante rápido. Quizá lo que nos trae, digamos, esto a poder recordar también son tiempos del pasado, en donde, digamos, hay una demanda quizás no tan puntual, sino más generalizada contra un sistema que oprime. Por lo tanto, creo que la conversación debiese apuntar también un poco a ese sentido generalizado del descontento, y que en realidad empujó también como a toda la población, digamos, a toda la gente de distintos y diversos territorios a salir a las calles. Esto refleja en realidad también que hay como una hebra quizás que no se ve, que puede unir en realidad un sentimiento de descontento que es generalizado y que toca a todos, independiente, digamos, de los lugares en donde se encuentren y de las posiciones en las cuales se ubiquen, digamos, dentro de este territorio. Mucho que sacar el limpio de ese momento. Creo que el clima, la atmósfera que existió fue un aire también a la dictadura, el hecho de ver a los milicos en las calles, la represión a punta de fusil, digamos, contra nuestra gente, fue algo que se vio, la represión, digamos, por ejemplo, en Avenida Vicuña Maquena, Conjunto Los Lagos, los mismos pacos ahí echando lacrimógena incluso hasta dentro de las casas, la represión fue a dura y plena. Creo que no hubo tapujos, digamos, para que cayera la represa sobre la gente. Aún así, frente a ese contexto, creo que se volvieron a recuperar ciertas relaciones, ciertos lazos, cosas que tiempo atrás quizás se veía un poco perdido, y la gente también empezó como a verse la necesidad de retomar esto, de poder encontrarse también y volver a conversar ciertas cosas. Y aquí también es donde surge quizá, y creo que es importante destacarlo también, la labor de los medios, digamos, que son de contrainformación, porque están a disposición también como para hacer visible este tipo de necesidades y también ir denunciando e ir acompañando también este proceso de lucha de un pueblo consciente. Creo que eso puede destacarse como por una parte como algo positivo. Y por otra parte, quizás lo más negativo fue, yo creo, el hecho de que haya sido algo tan generalizado y hayan sido demandas, digamos, generales. El hecho de que la gente también se viese como en la dificultad de repente de organizarse de una forma más amplia, dio el paso también como para que todos los partidos políticos, digamos, que están en la cúpula y en la clase política, incluido también partidos como el Frente Amplio, se aprovecharan de esta coyuntura para en el fondo tomar posición y en el fondo tratar como de remar este bote hacia su conveniencia, por decirlo así de alguna manera. La utilización de ciertos espacios también para las discusiones, pasar por ejemplo de la idea de asambleas territoriales a mesas de trabajo entre organizaciones, creo que es un ejemplo claro de la manipulación quizás implícita un poco que quisieron llevar adelante de esta demanda, que en realidad no eran de los partidos políticos sino de gente de las mismas poblaciones, de los mismos territorios que estamos, digamos, siendo afectados por todo este sistema que oprime en todas sus áreas. Así que creo que es importante también rescatar tanto aspectos positivos como negativos de este momento. Bueno, los dejo acá con mis compañeros, porque creo que hay datos importantes que son de la actualidad que hay que mencionarlos. Así que eso sería, Mañum. Mita Timay Peñi, Amoli Nostram, Amoli Matetunka, Fachanto. Sigue la conversación, entonces estábamos recordando un poco lo que fue el contexto de las manifestaciones del 18 de octubre. También recordar un poco lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿cierto?, en el territorio huilliche. veníamos saliendo hace poco de una experiencia de recuperación territorial, de defensa territorial, ¿cierto? En Chiloé, en el territorio de San Antonio Hueldén. Eso había sucedido hace bastante poco. La gente de Chiloé se estaba levantando. Para nosotros también importante, al ser este territorio principalmente nietos, nietas, hijos, hijas de chilotes emigrados a la ciudad. Este fue un proceso bastante fuerte que se vivió allá. Un par de lugares también por acá que empezaron a levantar tímidamente sus reivindicaciones, ¿cierto? Que como mapuche huilliche pudimos cubrir, apoyar como medio además. Y como comentaba el compañero recién, la sucesiva represión que se cayó sobre la ciudad de Melipulli durante esos días, ¿cierto? Que al principio partieron sin una consigna tan clara por acá, por el territorio, pero después progresivamente la gente empezó a sacar consignas un poco más políticas contra las salmoneras, contra las forestales, la hidroeléctrica, el sector mapuche huilliche, como siempre lo había venido haciendo, por la recuperación territorial, la defensa territorial, ¿cierto? Entonces pudimos constatar que empezaron a tener mayor cabida entre la gente todas esas consignas que en realidad desde hace tanto tiempo como medio, ¿cierto? Y además como comuneros, comuneras, veníamos levantando desde acá del territorio, tratando de que hiciera eco. Bueno, recordamos también que hubieron muchos presos, hay presos políticos, ¿cierto? A lo largo de todo el territorio dominado por el Estado de Chile, fruto de todo este estallido social que hubo, ¿cierto? Recordamos al compañero Felipe Santana, que el 20 de octubre, según lo que nos estaban informando, va a tener un juicio en el que, según la información que tenemos, está enfrentando alrededor de 5 cargos, por los cuales la pena mínima que le están pidiendo son de 15 años. Así que llamamos a la solidaridad con el compañero Felipe Santana, a seguir la información que pueda estar surgiendo alrededor de eso, y tenemos varias convocatorias que hay para el día de hoy, que queríamos compartir, ¿cierto?, para que la gente pueda sumarse a ellas. Sí, quería acotar igual un punto que se nos va, que fue la participación de todas las agrupaciones feministas, no solo en este territorio, sino que en todos lados, que también marcó, le dio un color, un tono más serio, digamos, a todas las demandas en torno a la mujer, ya sea violencia y todas esas temáticas que también, gracias al estallido, se pudieron desarrollar mesas de trabajo, talleres, conversaciones entre mujeres, que antes de eso estaban mucho más cerrados esas agrupaciones o movimientos en sí. Así que también destacar a las compañeras que también anduvieron en las protestas y dando cara a todo este capitalismo terrible que nos tiene dominado. Así que bueno, como decía acá el compañero, las convocatorias para el día de hoy acá en Melipulli comienzan desde las 12 del día en Mirasol, en la Feria Padre Hurtado, con un banderazo. Recordemos que acá estamos en una cuarentena bastante estricta, así que también el llamado es a cuidarse mucho de la repa. Tenemos en Melipulli a las 15:30 concentración en el centro. Alerce, 16 horas, concentración en A Cuenta. En La Rotonda, a las 16:30, cicletada por el apruebo. Mirasol, 18 horas, marcha, Feria Padre Hurtado. Alerce, 21 horas, cacerolazo. Mirasol, 21 horas, cacerolazo. Concentración conjunto Los Lagos y Presidente Ibáñez con Los Lagos. Ahora, para continuar nuestra participación en este filque Mapu Ñinu Cham número 6, o Cayu, vamos a mostrar una entrevista, vamos a compartir una entrevista a la comunidad autónoma Cacique Sebastián Loncochino. Ellos se encuentran en un proceso de recuperación y vamos a escuchar las palabras de la Lamuén Miria Miranda Ancapí y Carlos Carrasco, que es su vocero. Así que los dejamos con esta entrevista para continuar con nuestra participación. Radio Muluto. Radio presentamos parte de una entrevista hecha a la comunidad autónoma Cacique Sebastián Loncochino, quienes se encuentran en un proceso de recuperación territorial desde el día 10 de octubre. Este predio, usurpado por la forestal Bosques Arauco S.A., se encuentra ubicado en el Loft Pilpilcahuín, en la comuna de La Unión. Lo primero que queremos saber es la historia de cómo se perdieron estas tierras por parte de la familia. ¿Cómo se pierde esta tierra que queda, cierto, fuera de ser un título de merced, como ocurrió con los otros espacios? Pasa a ser fiscal y el Estado se la entrega a un particular en forma gratuita. De ahí, mi abuelo Fidel, como estas tierras pertenecían, cierto, a la Mochulla Loncochino, él las adquiere, las compra a este particular para heredarlas a la tía Nilda Ancapi. La tía Nilda, por razones de trabajo, tuvo que salir de acá de la comunidad y las deja encargadas, cierto, a un cuidador. Este cuidador, de apellido Torres, inscribe esta tierra a su nombre con un decreto ley de la dictadura militar en 1979. De esa forma, cierto, la tía pierde los derechos de su tierra. Y después este particular lo traspasa entre su familia, finalmente lo venden a la forestal en 1995. Hoy en día sus nietos de la tía Nilda son los que exigen esos derechos de tierra, derechos de devolver, cierto, a su mapu, y no solamente el derecho, sino que también el sentir como mapuche. El valorar su vida, cierto, de su sangre, de su descendencia, de sus raíces, volver a territorio ancestral. Queríamos saber qué mensaje darían ustedes a otros lofos muchullas de la Futa Huillimapu o el Hualmapu en general, que se encuentran en situaciones similares a las de ustedes y quieren recuperar sus tierras. ¿Qué les dirían? ¿Qué consejo darían a ellos? Hacemos un llamado a las comunidades, ¿cierto? A nuestra gente mapuche, a nuestro pueblo, nación mapuche, a defender sus derechos de pueblo, a defender lo que nuestros antepasados, ¿cierto?, defendieron con su vida, como es el territorio en donde permanecemos hoy en día. Y que hoy nos toca a nosotros levantarnos también para tener un mejor vivir. También el llamado es a no olvidar lo que dejaron los antiguos loncos, los antiguos ulmen, los antiguos huashquín, toqui, huayshafe, que lucharon por estos territorios. Dejaron esas cuifichilcas, como saben, el Tratado de las Canoas, los títulos de comisario, para que en ningún tiempo se pierdan las tierras mapuche y huilliche. Y hoy en día las generaciones jóvenes tenemos que valorar eso y recuperar las tierras. Por lo tanto, el llamado es a todos los territorios a revisar sus documentos antiguos, revisar la situación en la que se está en las comunidades, los lof, cuánta tierra hay en cada lof, cuánta tierra alrededor tienen las forestales, los latifundistas, y comenzar a conversar por lo menos el tema de la recuperación de tierra. Es el camino, tenemos que buscar la unidad como huilliche para recuperar el territorio, para defenderlo del extractivismo, de las mineras, las forestales, las hidroeléctricas, el latifundio, y volver a levantarnos como pueblo, volver a reestructurarse. Así que ese es el llamado Pupeñi y Pulamien. Nosotros estamos con Nehuen, estamos con fuerza, vamos a seguir en esto y esperamos que muchas más comunidades, muchos más Lof Mapu, Muyuya, se levanten y recuperen sus tierras y también los derechos políticos y territoriales que nos asisten como pueblo. Avanzar también en nuestra autodeterminación como pueblo nación mapuche, nuestra autonomía como mapuche, para poder dejar un Gualmapu libre a las futuras generaciones. Radio Moluto. Moluto. Bueno, y ahora en este momento los dejamos con el tema del Peñilicán Manquecona de Chaura Cawin, Taín Kumeamal. Y luego continuará las transmisiones la radio Peyín Falil. Mañun. Ante toda esta problemática, entre tanta desinformación, entre tanto encarcelamiento y resistencia mapuche, si realmente vamos a enfrentar el problema, es necesario saber por qué, cuándo empezó y qué pasa en el presente. El mal llamado conflicto mapuche viene desde antaño, desde que mi abuelo dejó su campo a base de engaños, desde un racismo que recién palpan ahora y nació golpe de un profe por hablar su propio idioma. La mayoría no ve la villa del ajedrez, entre guerra con España pero con Chile también. Curioso si existían parlamentos entre estos mismos, como lo fue el de Tapigüe en 1825, donde el Estado de Chile dejó firmado que del Bío a Bío al sur sería nuestro lado, tratados comerciales con todo delimitado, hasta que la guerra del Pacífico se había acabado. Y en el año 1861 el Estado ignora todo, decidió a dejar ni uno. Militares disparando bajo la orden de Saavedra. Un frío genocidio a un pueblo y familias enteras. ¿Y por qué? Solo interés económico. 22 años resistiendo hasta hacer reducción. Luego que luchemos, ustedes lo ven insólito. Descaro es llamarle a eso pacificación. Subvencionaron a colonos con hectáreas y pa'l mapuche el destierro va a una ciudad extraña. Si no gritan flojo, borracho terrorista, reniegan de una historia que ya te habla por sí misma. Resistencia nunca será terrorismo. Quienes nos asesinan son ellos mismos. El Estado asesina a nuestro Nehuen, vestido de piñera, vestida de Bachelet. Resistencia nunca será terrorismo. Quienes nos asesinan son ellos mismos. El Estado asesina a nuestro Nehuen. Huelufe y en tu que pillinta y mapuchen. No es lo mismo ser pobre que empobrecido, y eso el consciente colectivo no lo asumió. Estas son las cartas, estos son los antecedentes, aparte de un linaje culturalmente vigente, de a quien se lo obligó a migrar para la ciudad, con otra cultura, otra lengua, otra identidad. Aún así su folil se ha podido traspasar, y es que la lengua y tierra se deben recuperar. De ahí el Guayán, de ahí tanto encarcelado, tachado de terrorista sin haber sido enjuiciado. Que seamos el indio bueno, eso es lo que les conviene, y a la huelga de hambre no obliga el 169. Ratificado, pero nunca respetado, somos los indios de Chile, somos los folclorizados. El macho y celestino agonizando encarcelado, sin pruebas concretas para verlo condenado. Como los presos de Lepo, Angol y Temuco, condena exageradas y vínculos extremistas, supuesto maquineo de la izquierda para meter cuco, como si el problema fuera inventado por comunistas. El racismo se mantiene en estos días por no reconocer el derecho de autonomía. Habrá no busca paz dentro de la Araucanía, habrá ser la difundista culpable de la sequía. El racismo es la pobreza que se vive día a día, con tu sucia peca. Tu deuda histórica no está cumplida, aunque te achiste terrorista, mi peña encarcelado. Nunca existió justicia para los pacos que mataron a mi gente en nombre del Estado. Resistencia nunca será terrorismo. Quienes nos asesinan son ellos mismos. El Estado asesina a nuestro Nehuen, vestido de piñera, vestida de Bachelet. Resistencia nunca será terrorismo. Quienes nos asesinan son ellos mismos. El Estado asesina a nuestro Nehuen. Huelufe y en tu que pillinta y mapuche en. Outra Haciendo Volar las Ideas, un espacio informativo para conocer qué está pasando en nuestros territorios y en nuestras comunidades desde la perspectiva de los peñis, Damián y Buenay. Bueno, aquí desde un lugar del Gualmapu, pues, en Panguipulli, estamos haciendo contacto con Filke Mapuñit Nutram, conversaciones radiales de todos los territorios y hermanándonos con Radio Muluto, con Radio Curruf, con Radio Uquilaf, Radio Latue, Huerquén Curruf, Wenewen, Lafken Maguida, Radio Agüita, bueno, y aquí la Radio Peñinfolil, pues, haciendo, hermanándonos a través de las ondas sonoras. Fue hermoso ver Panguipulli esos días. A lo mejor nos trajo a la memoria los tiempos del complejo forestal, el momento en que esta tierra, este territorio, en algún momento pudo ser libre, cuando los trabajadores y trabajadoras controlaban la cordillera. ¿Habrá sido así como estos días? ¿Se habrá respirado la libertad y la alegría por las calles? Bueno, lo importante era que ese 18 de octubre toda la gente salió a la calle. Aquí los dejamos con algunos testimonios radiales, con unos testimonios sonoros de los reporteos de esos primeros días por las calles de Panguipulli. Al menos unas 200 personas se encuentran en este momento en la plaza de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Sectores de normas FP, profesores, estudiantes, mujeres trabajadoras, desde todos los sectores de Panguipulli han llegado acá y están haciendo un caceroleo. Se ven banderas mapuches, se ven carteles exigiendo el fin y el término de este estado de excepción determinado por el gobierno de Sebastián Piñera. Se supone que en un rato más va a haber un proceso de movilización, así que nos encontramos en medio de la manifestación que se está realizando en este momento en la calle Panguipulli. Un poco más de entre 200 y 250 personas. Este es el ambiente que se está dando. Ya, nos encontramos. ¿Su nombre, por favor? Betel Gómez. Belén, Betel, ¿nos podrías... ¿A qué organización pertenece? La coordinadora nomás, FP, trabajadoras y trabajadores de Panguipulli. Oye, queríamos hacer una consulta. ¿Cuáles son las razones por desarrollar esta manifestación hoy día? Bueno, sabemos que la situación actual en Santiago ya explotó, ya el gobierno no ha sabido responder a ninguna de estas manifestaciones, ya sea pacífica o violenta, que ya vienen a derrumbar este sistema, que lo único que ha hecho es tener pensiones de miseria. En este momento hay hospitales que no tienen suficientes materiales para poder funcionar, que en este caso en Panguipulli, específicamente en la comuna de Panguipulli, hay un caso de asesinato que está impune, que se sabe que Macarena Valdés fue asesinada por parte de los empresarios y aún está impune en la Fiscalía de Panguipulli, y muchas otras razones que estamos indignados y nos estamos manifestando hoy día. Panguipulli no se queda ajeno y hoy día ha salido muchas personas a la calle a manifestarse de diferentes sectores. ¿Qué mensaje le podrían dar ustedes a la gente que en este momento está viendo a los militares en la calle en Santiago? Bueno, en este momento los militares están en las calles porque el gobierno, su única forma de respuesta que ha tenido a estas manifestaciones por los derechos sociales, ha sido la represión, ha sido la violencia, ha sido el maltrato hacia los estudiantes, que son las únicas personas que en este momento están afectadas, ya sean los pensionados y todos los adultos son trabajadores y trabajadoras. Finalmente, ¿qué mensaje le podrías dar a la gente acá en los territorios de Panguipulli, de la región de Los Ríos, de Lanco? A que tenemos que manifestarnos, a levantar la voz, a solidarizar en este caso con nuestras compañeras y compañeras de Santiago, pero que la injusticia social está a lo largo del territorio, por lo tanto tenemos que levantarnos y no esperar que sea el gobierno, porque eso no va a pasar. El gobierno es el aliado del empresariado en este momento, ellos no nos van a dar soluciones concretas, sino somos nosotros quienes nos levantamos. ¡Que se vayan los milicos! ¡Que se vayan los milicos! Thank you. encontramos acá en el medio de la manifestación. Una consulta, ¿nos podría explicar por qué se está manifestando hoy día usted acá en la calle? Porque el pueblo está cansado, porque queremos cambio y cambios ahora. ¿Qué mensaje le podría dar a la gente que está siendo reprimida en estos momentos en Santiago y en varias regiones del país? Aguante, aguante y lucha, lucha pacífica, que con eso la vamos a lograr. Damián, una consulta, ¿por qué se está movilizando hoy día usted? Por la injusticia social, por el aprovechamiento del poder del Estado hacia el pueblo. No escucha al pueblo. Se creen los dueños de cada persona. Las opiniones nuestras, las opiniones de las organizaciones sociales no son escuchadas. Se mandan el poder ellos, no son capaces de escuchar a su gente. Todo por para ayudar a los grandes empresariados. Nosotros no tenemos voz para ello. Gracias. Que se vayan los milicos. Que se vayan los milicos. Colegas que están acá presentes, profesores, hoy le tocó al pueblo, hoy nos tocó a todos nosotros estar aquí. Estamos cansados de las políticas de los gobiernos últimamente, que no favorecen al pueblo, que nos privatizan todo, carreteras, salud, el agua, la educación, los parques nacionales, la luz, las playas, nos prohíben el acceso a las playas. Somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que luchar día a día para mejorar nuestra situación, nuestra sociedad. Los invito a marchar, a manifestarse pacíficamente. Es la única manera que nos unamos como ciudadanos y luchemos juntos para cambiar esta política de Estado que no favorece al trabajador. Necesitamos la fuerza de cada uno de ustedes, estar acá presente día a día, al llamado que se haga desde las instituciones sociales. Somos nosotros los que vamos a moverlo, somos nosotros los que vamos a luchar. Los políticos deben tener un estado de emergencia, pero de emergencia social, de ayudar al pueblo, no de estado de emergencia sacando a militares a la calle. Eso no es lo que queremos. Queremos que mejore la sociedad, que mejore la salud, la educación, que se estatice el agua y que nosotros tengamos una vida digna, jubilaciones dignas para todos los trabajadores de Chile. Los invito a estar atentos, a estar presentes y a acompañarnos cada día y ver que el pueblo no está contento. Eso es lo que pasa hoy día. Este día, lunes, después de este, han habido varias movilizaciones en Panguipulli, el de este día sábado con 200 personas, ayer 500 personas, y hoy día los estudiantes de distintos establecimientos han salido a movilizarse. Nos encontramos en este momento en este despacho para la Red de Medios de los Pueblos con tres estudiantes. Les vamos a pedir que se presenten. Hola, soy Axel Martínez. ¿De qué colegio? Del C11. Soy Carolina Yaque, del Centro Educativo Fernando Santibán. Y yo soy Yajaira Paredes, del Liceo BHP de Panguipulli. Es agradable ver que los estudiantes se están movilizando y han tomado conciencia y están saliendo a las calles. ¿Nos podrían explicar cuáles son las razones de la movilización? Bueno, esto es para apoyar las movilizaciones que están haciendo en todo el país y sacar voz por todos los que no pudieron. Yes. Queremos ser los representantes de la juventud, demostrarle al pueblo de Panguipulli en general que los jóvenes estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro país y estamos apoyando la causa porque no queremos un futuro con un país como el que tenemos hoy en día. Bueno, yo creo que está bastante claro lo que está pasando ahora mismo en Chile y no sé, quisimos ser parte de esto de una manera pacífica y como pudimos ver, se puede hacer así, se puede hacer bien. Y eso, me gusta ver que el pueblo se está levantando y que, pucha, ojalá que se guarden los milicos. Por último, ¿qué mensaje le podrían dar ustedes a las comunidades, a las organizaciones? Sabemos que hoy día a partir de las 6:30 va a haber una asamblea acá en la plaza, se van a juntar de Panguipulli distintas organizaciones sociales y territoriales. ¿Qué mensaje le podrían dar usted a la comunidad? Bueno, yo les doy un mensaje a la comunidad, a que se integren, a que participen, a que no tengan miedo de salir a las calles a manifestarse pacíficamente, sin destruir. No es necesario hacer destrucción para poder ser escuchado, solamente alzando la voz. Y eso, hay que sacar fuerza con Nehuen. Opino lo mismo, tenemos que sacar fuerza, pero no con destrozos ni nada, solamente alzar la voz. Eso, hay que... Muchas veces hay que tener más coraje para no lanzarle una piedra, quedarse con la piedra en la mano y marchar, marchar pacíficamente, claro. Y eso, y un llamado, porque esto del miedo es una estrategia. Al final, las armas y todo esto es para oprimir simplemente. Y eso, porque no se queden callados. Y que siga la lucha. Bueno, eso es todo lo que podemos informar para la Red de Medios de los Pueblos. Desde acá de Panguipulli, elpuelche.cl. ¡Que se vayan los milicos! ¡Que se vayan los milicos! Bueno, recalcar que tras un año y bueno, con COVID-19 y todo, actualmente la comuna de Panguipulli, bueno, y lo que es la región de Los Ríos, se encuentra un tanto complicada con esta pandemia, más que con la pandemia, con el virus, con el control que están ejerciendo las autoridades regionales para controlar de una u otra manera, hacer control de la salud de la población, pero al mismo tiempo haciendo control respecto a la forma en que la gente se pueda reunir. A días de un plebiscito establecido por un acuerdo espurio entre la clase política, en la cual, si bien se plantea el cambio constitucional, al momento de poder desarrollar el ejercicio de construir una verdadera asamblea constituyente, esta es negada para las organizaciones sociales. Desde Panguipulli y también desde los distintos territorios del Gualmapu, o también de Chile, y también desde los sectores populares, será importante ver qué es lo que pasa durante este mes para poder avanzar hacia una nueva forma de vivir, para poder decidir cómo queremos vivir en nuestros territorios. Desde Panguipulli, desde Lanco, desde la región de Los Ríos, acá en el sur del sur, estamos aquí desde Radio Peñinfolín, dando un saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento, y agradecemos a las radios hermanas Mulutu, Radio Curruf, Radio Aunquilaf, Radio Latue, Huerquén Curruf, Wenewen, Radio Lafquemaguida, Radio Agüita, el habernos hermanados durante este momento para difundir conversaciones radiales de todos los territorios. Un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, que una vez más nos unimos para que las voces de los territorios sean escuchadas. Adelante, compañeros y compañeras. We'll be right back. de verano. Es un estéreo de azufre y su lógica de hacer daño. El alma ya está infierte, juega junto al cerezo. En las tardes se pierde, felizmente en el lupino. Mientras ve a la distancia, lo presiente al se aleja. Con la fuerza del niño que te alcanza y que te nunca y córrele, córrele, corre niño, que viene el hueco de amarillo. Córrele, córrele, corre niño, que viene el hueco de amarillo. Hola a todos y todas, nos encontramos en este Filke Mapu Ñinutram, en un Pichinutram con radios, amigas, hermanas, que ya venimos transitando en el quehacer radial hace algunos meses. Por nuestra parte hemos estado muy contentos, muy conformes cómo ha salido esta transmisión de hoy día. Así que bueno, ya estamos conversando en esta conversación. Valga la redundancia, de todos los territorios. Está el Mauro de Pellín Folil. También está Francisco de Radio Latué. Está Nadia también y Diego de acá de Radio Curruf. Y el Peñi acá de Radio Mulutu. En breve, al parecer está teniendo algún problemita, lo podríamos tener en esta conversación. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué le ha parecido la transmisión y qué piensan de esta fecha? Bueno, algo hemos escuchado. Ahora que tirarse la piscina entonces. Bueno. Ahí se escucha. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, acá dar un saludo a los compañeros y compañeras. Yo creo que escuchar estas múltiples voces desde acá del sur abre una alegría enorme acá dentro del Piusque, yo creo, pues, porque no es hace rato que gracias a los esfuerzos que han desarrollado los compañeros de la Radio Currufa ha sido posible tener este programa, así que, bueno, y a todos los demás, pues que hemos de una u otra manera aportado aquí, entre medios apurados, entre tanta cosa que está pasando, ir desarrollando estas transmisiones en conjunto. Gracias, Mauro. No sé, Pancho, si quiere complementar. Sí, por acá colegas, a todas y a todas las personas que están escuchando, sintonizando esta transmisión especial, agradecer el esfuerzo que están haciendo ustedes, las distintas personas que hacen posible que esto pueda llegar a los oídos de los distintos territorios. Para no tan lejos, es una forma de sentirnos también de y partir nuestros pensamientos, nuestras reflexiones que tenemos lejos. Es una gran herramienta. Celebramos esta, justamente hoy día, con esta fecha tan especial, miento de los pueblos, el levantamiento de los, y que este levantamiento visto lo hemos ha dejado, tenemos que analizar, pero en este caso especial, hoy día eso es lo que tenemos que fortalecer. Y transmisión dentro de esta misma organización. Hoy día nuestras voces ya no. Gracias. Dando a conocencias, comentarles un poco que aquí en la región de Aysén, a pesar de toda esta pandemia, hemos visto también resultados de esta organización, hemos visto fortaleciendo desde el 18 de octubre en adelante. Algo ha cambiado en la conciencia, algo ha cambiado en la actitud de la gente en la región de Aysén. Se ha mostrado fortalecida la organización. Por ejemplo, como fue acá de la Pancho, gente, un arte, disculpa que te interrumpa, se te está cortando. De la región que para, vale, vale, Peña. Entonces, bueno, eso, comentarles que acá se fortalecen. Que después de este edición hemos continuado. Voy a la palabra también a otro colega. Gracias, Pancho. Se alcanzó a entender un poco la idea, como al final se te fue cortando. Quizás si puedes tratar de mejorar tu señal de alguna manera, ubicándote más cerca de algún... Bueno, solo si se puede. Ahora ya tenemos acá a nuestro Peñi de Radio Mulutu, si quiere complementar. Estamos recién empezando la primera ronda de palabras. Se desconectó. Chuta, se le fue la señal. Bueno, estamos tratando de justamente conectarnos, llamar a nuestra también Ivonne de la radio Huerquén Curruf, que nos decía que estaban absolutamente en vivo para todo el lago Budi, y además también estamos con otra compañera, Nadia, de Radio Curruf. Bueno, saludar nuevamente a todas y a todos los que nos están escuchando. También a las compañeras y a los compañeros que están aquí conectadas y conectados. Sin duda es un día que nos deja harto que reflexionar y que nos trae bastantes recuerdos. En cada audio que ustedes presentaron también y en cada voz de las personas que están en los territorios y que están luchando no solamente desde octubre, sino desde hace mucho tiempo. Yo creo que esa voz de esperanza también es importante. Quizás no, yo no sé si la constitución o el cambio que vayan a hacer va a ser muy significativo, pero sí nos sirve para generar estas redes, seguir apoyándonos, queriéndonos y pensando que en realidad no estamos tan equivocadas y tan equivocados. Nos hemos dado cuenta que la organización social, los movimientos son los que realmente van a estar siempre, independiente de las instituciones o de los gobiernos de turno que existan. Entonces yo creo que seguir fortaleciendo esas redes y esos nexos que se van creando, que se van conociendo, que se van encontrando, reencontrando, yo creo que eso es lo importante de recordar. Bueno, por mientras tiene conexión nuestra ñaña Ivonne de la Huerquén Curruf y nuestro Peña Fernando también, vamos a buscar otro mecanismo de conexión. Le damos nuevamente la palabra al Mauro. ¿Qué es lo que piensa de todo este proceso? Bueno, a un año del estallido, ¿cierto? Generalizado y además a puertas de este plebiscito. Bueno, ha pasado un año y bueno, ¿qué es lo que puede pensar uno? Bueno, los típicos oportunismos de los mismos de siempre, los partidos políticos, la clase política civil, que no quiere quedarse sin trabajo y que busca a través de la intentona de la representación una vez más subirse encima de los esfuerzos de los movimientos sociales para seguir cosechando legitimidad y encauzar la revuelta de octubre. Esto se sucede y viene aconteciendo desde el 15 de noviembre en este acuerdo por la paz, que es lo que viene de una u otra manera de los sectores de la élite política, de la clase gobernante, a tratar de sostener el gobierno de Piñera. Porque claro, en este país pueden pasar muchas cosas, pero que un presidente en ejercicio caiga, no es tema, no puede ser. Entonces eso es lo que ha pasado. El malestar cosechado, sembrado más bien dicho durante los últimos 50 años, desde el 73 en adelante, ya casi 50 años, está floreciendo, pero está floreciendo con otras cosas. Está floreciendo con solidaridad, con lucha, con hermandad, con empezar a pensar de nuevo en que podemos vivir de otra manera y que en este momento lo podemos decidir. Ahora bien, este proceso de encauzamiento del proceso constituyente, por así decirlo, institucional, es la forma en que siempre lo han hecho. Hemos conversado de repente con compañeros y compañeras que era como a veces como estar viviendo los años del 88 del plebiscito, cuando nos prometían, nos estaban empezando a prometer que la alegría iba a llegar. Bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó, pero lo importante, yo creo, compañero, recogiendo también sus palabras, es cómo ha emergido la organización popular, la organización comunitaria, en las comunidades. Hay algo que a pesar de todos los esfuerzos que hace esta clase política civil, esta clase política militar, esta élite, hay algo que despertó, hay algo que prendió, y eso yo creo que no va a parar. A lo mejor la próxima semana hay un plebiscito, pero yo creo que el plebiscito se ganó en las calles, y lo que resta ahora a las distintas organizaciones es frenar de una u otra manera en los distintos ámbitos, frenar el oportunismo político de aquellos que quieren levantarse o erigirse como representantes de la revuelta, como representantes de la rebelión. Yo creo que lo que uno puede constatar ahora en estos tiempos es que la gente ya no quiere que alguien lo represente. Ella quiere hablar, ella quiere organizarse, ella quiere decidir cómo vivir. Así que lo del próximo sábado es un trámite, porque el cambio va. Ahora la lucha será de poder frenar en los espacios organizacionales a los sectores oportunistas que quieren sacar cuentas alegres e ir a la negociación de las migajas de la mesa de los ricos y de esta clase política. Y bueno, ahí vamos a tener que estar levantando una vez más, como lo estamos haciendo hace mucho tiempo, con distintos esfuerzos desde los territorios, y seguir levantando las voces de los territorios. Buena, Mauro. Sí, sabéis que mientras te escuchábamos acá, harta afinidad con harta idea. Nada más que agregar. Vamos a ver si a través de Mumble podemos sacar a nuestro compa de Radio Huilliche Mulutu. Le avisamos por acá. Sí, Pancho mejoró de cine, pero vamos a ver por acá si nos puede hablar nuestro país. Se salió, parece, de la sala de Mumble. Sí, porque yo estoy ahí, pero falta Mulutú. Bueno, si nuestro compa Pancho quiere mandarle ahora, si tiene mejor señal. Ya, no más, saludar a todas las personas que escuchan, ahí especialmente en el Lago Budi, en todas las comunidades de niños para allá. Saludos que a través de esta conexión entre radios podemos compartir conversaciones en el tram. Tales que estando yo hace un rato, era que el 18 de octubre y después de este o movilización generalizada de los pueblos y los territorios, a este proceso jugó muy en contra toda esta pandemia. Pero a pesar de la pandemia, nosotros, por ejemplo, acá en la región de Aysén, hemos visto que la gente está más empoderada, más decidida a participar de nuestras vidas. Entendemos nosotros, somos nosotras las que tenemos que poder, cómo queremos vivir, qué es el buen vivir, cuál es el que necesitamos. Y tenemos no que pedir migajas, sino que debemos ser escuchados y ejercidos. En ese sentido, acá se levantó fuerte la acción de todos. Nosotros nos movilizamos para poder medidas de seguridad frente a las que estaban dejando el trabajo de las salmoneras así como sin, y seguía llegando mucha gente de afuera, no tenían ningún control. Entonces salimos a las calles, todas las localidades con puntos de control, las hacían el control para saber no vernos, y eso fue un proceso que demuestra también que hay un antes y un después, y es que sigamos por ese camino, como decía la Lamien, como decían ustedes, de entender que somos nosotras y nosotros, vecinos, las vecinas, los comuneros, las comuneras, quienes tenemos que decidir el camino por ir. También, por ejemplo, la pandemia, hay mucha organización de las mujeres que se han creado redes regionales y se han bien ahí la organización. Entonces son cosas como que te venía diciendo, nos demuestran y nos dan a entender de que es la organización, y eso tenemos que trabajarlo, tenemos que mirar nuestros errores hemos cometido hasta el momento y poder mejorar nuestra organización, poder entender por qué en el 18 de octubre del año pasado no estábamos con las herramientas y con la capacidad de a nuestro todo terminó con una propuesta de las exigimos como comunidades, pero vamos a estar ahí, sí, tenemos que sacar nuestras conclusiones a otro lugar y seguir por este camino que no tenemos otro, porque somos un compañero sin olvidar lo que vivimos, es el mensaje. Justo ya se le estaba cortando casi al final. Bueno, vamos a tratar de nuevo aquí de avisarle ahora a Mulutú. Si puede entrar el Peñi. Sí. No está entrando, parece. Recordar entonces a todas las personas que nos están escuchando que estamos en una transmisión colaborativa de este Filke Mapu Niño Tram, en la sexta edición ya, y estamos Hoy día, hablando de lo que se conmemora en este 18 de octubre. No se escucha también acá. ¿Sí? Ya. Eso, mientras nos tratamos de conectar con los compañeros de los otros territorios, les recordamos que estamos a través de Radio La Tue, de Pellín Folil, de Radio Mulutu, Wenewen, Radio Agüita, Radio Curruf, Huerquén Curruf, Lafquén Mahuida, y esas son las radios que nos acompañan, que cada en estas ediciones anteriores de Filke Mapu también han participado. Entonces, agradecerles también por el tremendo esfuerzo de conectarse y que podamos seguir colaborándonos y trabajando juntas y juntos. No sé si ya habrán podido... Ahí estoy tratando de nuevo con el Peña y Fernando, pero no pasa nada. De repente, si nos quiere mandar un audio por WhatsApp, también lo podemos... sacar de esa manera, ya que acá al parecer no nos estaría funcionando el sistema. Bueno, estamos comunicándonos también con nuestra Lamien. Ivonne, vamos a colocar un tema por mientras y enseguida volvemos con este Filke Mapu Ñinutram. Aló. Ay, vaya, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted cómo está? Aquí, corriendo un poco la verdad. Saliste a caminar, pequeña sirenita. De pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin. Tu sueño es retornar si la mano vacía, trabajas sin cesar toda la noche, el día. Vinimos a vivir bajo este cielo gris, sin Mewin. Ay, sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mewin. Callar, luchas por la verdad. De tu vientre la flor salió a caminar, y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas, arenas de coral y concha en poesía. Tejes con tus aletas pequeñas simetrías del vivir. Que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida. Canto el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mewin. Bueno, ahí estaba sonando Daniela Millaleo con su tema muy lindo, Sirenita, dedicado ahí a Megwin y a su resistencia. Bueno, como aquí nos estamos organizando de la manera mejor posible, nuestro Beñi de allá de Radio Wich Mulutu nos envió un audio, así que lo vamos a sacar al aire. Ya, Mari Mari Moncutache, estoy mandando un audio por WhatsApp, así que espero que pueda llegar. Bueno, saludar a toda la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Aquí estamos transmitiendo junto a Pupeñi Calamuén de acá del Radio Mulutu, así que estamos haciendo una transmisión colectiva. Pudimos hablar todo. A propósito de este día, decir que más que una conmemoración, hay que entenderlo como parte de un proceso, que ojalá que todos participen, que es un proceso que se extiende, como decía la consigna, por más de 30 años, podríamos decir que es un proceso que tiene que ver con la lucha de clases, un enfrentamiento de los desposeídos con los poderosos de este país, con los que han formado la República. Y más que nada hacer un llamado a continuar la lucha como pueblo desposeído y que continúe hasta poder cambiar esta situación, derrocar también, por qué no decirlo, esta forma de pensar, esta forma de organizar la economía, la política, y que nos tiene a nosotros por el suelo. Así que eso, Moncutache, mandarle un saludo a todos nomás y ojalá que pueda salir este mensaje. Peu callar. Ahí salió nuestro Peñi Fernando, ¿ves? De alguna manera lo sacamos al aire. Ahora nos estamos comunicando con Ivón. Le vamos a decir que hable nomás a ella. Mari Mari. Mari Mari Lamien, estamos. Mari Mari. Si nos quiere entregar sus palabras. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Inche, Ivón González González Piñén, Tamilov Kawemu, Isla Huapi, del Budi. Mari Mari a toda nuestra audiencia, a quienes puedan estar escuchando. Julio. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupapay, con el Mon Mari Mari, al titular de programación en cadena radial. Esta tarde tan significativa, saludar a toda nuestra gente de corazón, de Piuque, transmitiendo desde acá Radio Walker Cruz, 98.3 FM, la radio del territorio lafquenche del Budi, que hoy día nos sumamos, por supuesto, a esta gran campaña de comunicación por el aniversario número uno de un hecho tan trascendental en los últimos tiempos para todos, para el pueblo chileno, pero también para nuestro pueblo mapuche, porque el significado de este alzamiento, que lamentablemente quedó inconcluso por la pandemia, significó volver a creer en nosotros mismos, volver a creer en el pueblo, volver a creer en que nosotros, los de abajo, la gente que hoy día ha sido pisoteada durante tantos años, pueda nuevamente levantarse y decir: estamos vivos, también tenemos algo que decir y también tenemos algo que proponer a Chile y a nuestro pueblo mapuche, por supuesto. Hola, Chacha. Estábamos hablando sobre cómo habíamos vivido las cosas por acá nosotros y allá en el territorio donde están ustedes, cómo se vivió el año pasado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué reflexiones ocurrieron? Si nos podrían comentar. Feley Peñi, bueno, nosotros acá en el territorio del Budi, el territorio lafquenche del Budi, también tuvimos muchas reuniones en las comunidades, en los territorios, con los loncos, con autoridades tradicionales, y también con la dirigencia funcional, aquella que muchas veces es rechazada, justamente por andar en otros asuntos que no nos conciernen como identidad mapuche, pero que tienen que ver con el día a día. Y eso fue muy importante también, haber sumado esa dirigencia a estos chagunas, a esta reunión, donde se plantearon los temas, incluso un peñi, un tapeñi, descendiente de un lonco de aquí de la isla Huapi, recordaba cómo en los tiempos de la revolución, decía él, que su abuelo le contaba que pasó algo muy parecido. Seguramente fue la revolución del 91, cuando destituyeron a un presidente chileno, ¿no? Y hubo una guerra civil. Entonces él decía que en ese tiempo los loncos ya se habían juntado en la isla Huapi con el mismo objetivo. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros frente a este problema que, si bien es cierto, es de Chile, pero también podría llegar a nuestras comunidades? Entonces, en esa dinámica, se invitaron a los loncos, se invitaron a dirigentes y se hicieron tragunas en distintas partes del territorio, con muy buena acogida, y también, lo más importante, la interrogante: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Seremos capaces de organizarnos como corresponde para enfrentar una situación, una revolución que quizás estaba en pañales y todavía quedó en pañales, pero que no me cabe duda que va a continuar? Porque el llamado del pueblo, el llamado de nosotros como mapuche, ya nosotros no hace un año que estamos diciendo esto, venimos hace más de 140 años ya desde la invasión a nuestro territorio por parte del Estado de Chile, que venimos diciendo que las cosas se están haciendo mal. El territorio, nuestro territorio mapuche sagrado, se lo dividieron, se lo repartieron como una torta entre los grandes latifundistas, los grandes ricos y aquellos generales que vinieron a usurpar nuestro territorio. Frente a esa situación, nunca nuestro pueblo ha dejado de gritar, ha dejado de luchar, denunciando esta situación, pero lo más importante, pidiendo la restitución de nuestro territorio. Entonces, Pupeñi, Pulandien, creemos que hoy día, frente a un año de este alzamiento de la sociedad civil chilena, pero también de la mano con nosotros, creemos que podemos también posesionar nuevamente este tema y a partir de allí construir lo más importante. Sin embargo, como bien decía un hermano, un Peña anteriormente, quizás hemos cometido muchos errores y eso tenemos que asumirlo para corregir. Hoy día debemos conducir nosotros este proceso y qué mejor que en alianza con el pueblo chileno poder decir vamos a ir, vamos a luchar y vamos a la victoria final también. Peña. La escuchamos. Bueno, después de esa profunda reflexión de Chewin, como que no queda mucho que decir, pero yo les voy a hablar desde mi mirada de cómo yo viví el 18 de octubre del año pasado. Por motivos familiares, yo me encontraba en Temuco acompañando a mi hija y a mis nietos, y todos estábamos allá todos cuando comenzó el primer día por las redes sociales, nos empezamos a enterar, obviamente los medios de comunicación tirando, ocultando primero, y después obviamente falseando lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y decidimos, porque era irrespirable el aire en Temuco por el tema de las bombas, de todo lo que está. Ya el segundo día habían salido fuerzas especiales afuera, después empezaron a llegar los militares, entonces no era un lugar seguro para estar con los niños, y decidimos volver al loft. Desde aquí, desde el loft, con mucha pena, con mucha nostalgia, porque veíamos cómo se mutilaban a nuestra gente, cómo empezaban a aparecer en las noticias que habían muerto, empezaron a llegar por redes sociales testimonios verídicos firmados por celulares, que siempre estamos diciendo que la tecnología nos ha dañado tanto y que por eso nos mantuvo desconectados. Pero en este caso la tecnología nos mantuvo a salvo en muchas ocasiones y pudimos demostrar y dar evidencia de lo que estaba haciendo el Estado terrorista en las calles y con el pueblo. Entonces, a un año de eso, hace unos días atrás reflexionábamos con mi hija que prácticamente este tema no se habla. En las redes sociales se habla de muchas cosas, el tema de la pandemia vino a cubrir muchas cosas y a tapar muchas cosas y a invisibilizar muchas cosas. Pero la pandemia, desde mi punto de vista, mi opinión personal, existe. Entonces, por ejemplo, nosotros acá mismo en el loft no podemos ir a visitar, como lo hacíamos antes libremente, ir por ejemplo, a ir a pedirle la entrevista o la opinión a un Chachay, a un Lonco, a un Lamien, que sabemos que entiende de lo que estamos hablando cuando se habla de esta gran lucha que comienza desde hace muchos años, pero que nuevamente despierta con dignidad el 18 de octubre del año que pasó. Es una fecha, octubre, es una fecha triste para muchos que vivimos la dictadura, por ejemplo. Y vivir nuevamente que los militares anduvieran en la calle golpeando, maltratando, agrediendo, humillando nuevamente al pueblo fue algo, al menos personalmente para mí y para mi familia, por supuesto, muy fuerte. Mi nieto no quería salir a la calle porque tenía mucho miedo por lo que escuchaba, porque se escuchaban en la noche balas. Entonces, es un año que con pandemia ha sido un poco invisibilizado todo el horror que vivió el pueblo chileno, la mayoría, pero también el pueblo mapuche, porque con pandemia las comunidades están sumamente siendo perseguidas. Todos los lofts que se quieren levantar les mandan la represión encima, con pandemia o sin pandemia. El tema de la pandemia para mí también tiene que ver un manejo de la situación para poder acallar las voces que saltaron la talanquera el 18 de octubre del 2019 en Lamien Diego. Peñi. Aquí estamos todavía. Me demoro un poquito en levantar el teléfono para que se escuche también por el micrófono. Si tienen unas reflexiones finales, se las agradecería, y obviamente agradecidos de ustedes, de este esfuerzo, de que estén saliendo FM para allá, para las distintas comunidades, los LOF. Es un orgullo estar saliendo por la radio Huerquén Curruf. Exacto, la misma. Felay Peñi, más que palabras de despedida, porque nosotros ahora en un rato más también vamos a hacer un programa durante la tarde, un programa especial, porque se nos viene algo importante también que puede tener muchas miradas, Peñi, de análisis respecto a si está bien, no está bien, si es legítimo, no es legítimo, que es lo que va a suceder el próximo día domingo 25 de octubre. En ese contexto, nosotros aquí a nuestra gente del territorio le decimos, es hora de participar, porque si gana la opción apruebo, va a subir el autoestima del pueblo, Peña. Yo sé que esto es algo que ya está cocinado por los políticos malvados que tiene Chile, ¿no? De todos los sectores políticos. Pero no me cabe duda que el día 26 el pueblo en su conjunto, incluido nosotros el pueblo mapuche, un pueblo que enseña a luchar, también vamos a exigir que ya no sea una convención constitucional, sino una asamblea constituyente. Pero para eso tenemos que dar el primer paso, que es votar el famoso apruebo y, por ahora, la convención constituyente. Recuerdo, haciendo un poco de historia, se me vino a la cabeza ahora mientras analizaba esto, en los tiempos de Bolívar, como diría una canción de un gran músico colombiano que se llama Julián Conrado, en los tiempos de Bolívar, él escribió una carta, Simón Bolívar, el libertador de América, que independizó 5 naciones, no invadió ninguna, independizó 5. En los tiempos, él escribió una carta que le llaman la Carta de Jamaica. En esa carta, él hace un análisis respecto a toda la situación de la independencia de Chile, y se detiene en un párrafo donde dice algo así como: puede que España vuelva con más contingente y va a retomar algunas ciudades y algunos países ya liberados. Pero si hay un país donde no podrá volver España, es Chile, porque los chilenos tienen de vecinos al bravo pueblo de Arauco, que les enseña a luchar, enseña el valor de la libertad. Imagínese, Peña, en esa época ya, Simón Bolívar hablando del pueblo mapuche, del bravo pueblo de Arauco, que enseña a los chilenos el valor de la libertad. Y en ese contexto, no olvidar que después del 18 de octubre del año 2019, se enarboló la Huenufoye, la bandera que hoy día identifica a nuestro pueblo mapuche desde Arica a Punta Arenas, en todas las manifestaciones pacíficas y también no tanto. En acto de rebeldía estaba nuestro pueblo, gente mapuche y no mapuche, enarbolando nuestro símbolo de identidad mapuche. ¿Por qué? Porque vieron y reconoce, la sociedad chilena reconoce en nosotros, los mapuches, una inspiración de lucha por la libertad. Y en ese contexto, Peña, vuelvo a insistir, el día de hoy y a partir de hoy y el próximo domingo y a partir del próximo domingo, tenemos que intensificar nuestra capacidad de organizarnos para que este proceso lo llevemos de manera ordenada, porque el final que se viene es nuestro y nosotros no podemos pecar de desorden, sino que al revés, tenemos que demostrar también nuestra capacidad de organizar el poder popular, ese poder que quedó truncado, Peñi, un 11 de septiembre del año 1973. Es hora que las nuevas generaciones, con la capacidad que tienen de entender y de luchar, es hora que también nos volvamos a organizar y a reorganizar para constituir este poder popular. Así que con esas palabras, al menos yo me despido. Ivón, no sé, algunas palabras finales también. Sí, mis palabras finales serían nuevamente la importancia que tienen los medios de comunicación, como por ejemplo esta radio, que FM no está online, pero que mantiene, por ejemplo, a quienes quieran escuchar, a quienes les interese, estar informados y al día con lo que está pasando, no solamente en el Budi, que es un territorio bastante tranquilo, pasivo, pacífico, demasiado, diría yo, pero que también está muy informado de lo que sí está pasando en los territorios movilizados. Y eso es a través de esta radio. Acá hay dos radios más, pero que tienen otras líneas programáticas, y en esa radio, a no ser que se enlace con Radio Working Pueblo, jamás vaya a escuchar de lo que está pasando, por ejemplo, lo que están haciendo los militares en Antofagasta. Por lo tanto, es importante mantenernos y apoyarnos y hacer propio nuestros medios de comunicación, defenderlos y también ayudar a mantenerlos. Es un trabajo arduo. Y también invitar a quienes les gustaría ser parte de este proyecto Working Corrupt, sumarse a este equipo. Hoy día somos prácticamente tres personas activas trabajando en la radio, porque detrás de nosotros hay un gran equipo que es la agrupación cultural Working Corrupt, que ahí está la Lamien Sofía, la Lamien Eva, el Lamien Rafa y muchos más que siempre están apoyando, Belalmino, Guillermo. Son muchas personas que desde no los estudios apoyan la radio en cuanto ella necesita organizar alguna actividad cultural, un encuentro de Il Cantún. Eso también me quise detener ahí en la importancia de los medios de comunicaciones locales, allá los también de Monuto, toda esta red tan hermosa, linda, transparente que somos hoy para poder llegar a cada rinconcito donde tenemos nuestras señales. Un abrazo para todos, resistencia, fuerza. Julio, ¿quiere decir algo más? Sí, lo que pasa es que Ivón hace mención a algo demasiado importante, Peñi, que es esta iniciativa. Esto que ustedes han logrado coordinar con nosotros mismos también, lo armamos entre todos, pero también ustedes como Filke Mapu y Ñinutram han logrado este efecto que significa estar enlazados. Y escucharnos de todas partes es tremendamente importante, y creo que esto debe fortalecerse porque va a ser una tremenda herramienta de discusión y de defensa también en los próximos días y meses que nos queden de esta hermosa lucha que ha comenzado. Feley Julio Chauvin, Feley Lamien Diego, Feley Lamien Compu Lamien Radialista y quienes nos están escuchando. Nos despedimos para continuar con nuestras labores de campo, el huerto, etcétera. Hay que aprovechar el clima, y por la tarde estaremos nuevamente haciendo un programa y lo vamos a grabar para compartirlo con ustedes. Feley Lamien, Feley Chacha Julio, Kumezungun, estamos acá, vamos a tratar de seguir en esta transmisión, a ver si enganchamos a nuestro Peñi Fernando de Radio Huillichimulutu y le agradecemos el contacto. Feliz Lamien, hay un tema musical ad hoc a las locuras del Budi. Ya no va. Bueno, ahí estaba Ivonne, Julio. Muchachos, ¿qué les parece si hacemos el último intento de contactar a nuestro hermano ahí de Radio Huillichi, Mulutu? No sé si nos estará escuchando. Yo ya le abrí aquí al Mumble, si puede decirnos algo, Fernando. No. Ahí está. Le tengo todo el... A ver, parece que yo me salí. Bueno. Estamos teniendo problemas. Si quiere agregar la última ronda, Mauro, comencemos acá por mientras seguimos intentando con Fernando. Bueno, yo creo que es súper importante estar preparados para durante este mes y lo que viene, y yo creo que la labor que vamos a tener es tanto levantar las voces en los territorios, pero ya también ayudar a construir una visión colectiva, una voz colectiva desde los territorios. Y yo creo que eso es fundamental, y esa es la labor que cumplimos como medios de comunicación independientes, alternativos, como quiera que se llame, como dicen ustedes. Yo creo que es importante relevar que en este momento, claro, recojo lo que decían ahí unos compañeros y compañeras de que los presos de la revuelta no son tema. Hay más de 2.000 presos, un poquito más de presos políticos en este momento que están en las cárceles, y que, como decía el fiscal Gajardo hace un par de días, el fiscal anticorrupción, que ahora el ex fiscal anticorrupción, que no había ningún mérito jurídico para que esas personas, que tenían intachable conducta anterior la mayoría, o todos, estuvieran en estos momentos sufriendo penas por manifestarse. Lo refrendaba también el despacho que hacían ustedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante estos días. Y bueno, y qué decir también de los elementos que tienen que ver con ese sentimiento que hay en el aire de que esta institución corrupta, esta institución asesina, de una u otra manera desaparezca, y nos referimos al cuerpo de carabineros, pues. Han demostrado desde hace un tiempo el grado de servilismo hacia una clase, a esta clase que nos ha tenido viviendo de esta manera durante tanto tiempo. Yo creo que son elementos. Y bueno, referido al proceso que se viene, claro, hay libertad de acción para desarrollar los procesos que se van a desarrollar después del plebiscito. Lo de la constituyente institucional, bueno, ahí pueden haber matices respecto a eso, pero lo importante, creo yo, es que es ayudar a impulsar asambleas constituyentes plurinacionales, feministas, socioambientales en los territorios. Pero al mismo tiempo también el pueblo mapuche tiene otra visión, y esa visión también hay que respetarla. Hay que acogerla, hay que tener claro que, por ejemplo, desde el Biobío al Sur, este proceso refundacional de Chile, en que está, ellos van a ser los verdaderos protagonistas. Aquí hay un tema histórico que llega un poco más de un siglo la presencia del Estado de Chile en el Gualmapu, y eso es uno de los elementos principales que hay que discutir durante el próximo, este proceso constituyente, que hay que abrirlo, que hay que hacerlo territorial, que hay que hacer que las organizaciones de todos los territorios participen y que no se caiga en el juego de la representación por parte de la clase política, este aprovechamiento que hay. Inclusive hoy día creo que hasta el Piñera iba a hacer una locución en los medios respecto a eso, en un intento más de apropiarse y de la falta de respeto respecto a un gobierno que no ha hecho más que vulnerar los derechos humanos. Yo creo que también en ese sentido hay que seguir en estos espacios de coordinación, en estos espacios de compartir información y de ir ayudando al fortalecimiento de la voluntad de nuestros pueblos. Y bueno, eso es que lo que yo me imagino. Lo importante viene después del 25 de este plebiscito, que va a ser una... ya se ha visto que va a ser una paliza a la clase dirigente. Y ver ver que hay que tener claro que, por ejemplo, y eso hay que objetivarlo y decirlo, no va a haber una participación para independientes dentro de este proceso constituyente. Cualquiera que quiera ser delegado en esta convención, en esta olla mármico que se armó en noviembre en este acuerdo por la paz, va a tener que ir a pedirle permiso a los partidos políticos, a los mismos partidos políticos que nos tienen viviendo así como nos tienen viviendo ahora. Entonces, recoger las palabras de los compañeros de que hay que confiar en nuestras propias fuerzas, hay que ayudar a levantar las organizaciones territoriales, las voces territoriales. Porque en este proceso que se abre, la única manera es construir una verdadera asamblea plurinacional, constituyente de los pueblos, mapuche, mestizo, chileno, popular, y que sea plurinacional, que sea feminista, que sea también preocupado en cómo nos relacionamos también con la naturaleza. Adelante, compañero. Gracias, Mauro, por tus palabras, queda bastante claro. Si le pueden avisar por WhatsApp a Fernando que lo estoy tratando de sacar de nuevo y que hable nomás. No pasa nada, parece. Ahí ya le estoy tirando audio. Ahí tira a hablar. Parece. No sé si me escuchan ahora. Ahí sí. Diego, ¿me escuchas? ¿Podemos hablar? Dele nomás al Peña. Ya, vamos a hablar por acá. Habíamos mandado un mensaje por WhatsApp, pero parece que no se pudo escuchar. Lo que estábamos hablando acá era que principalmente nosotros no estamos de acuerdo con este proceso de plebiscito, este proceso electoral. Nosotros estamos por la organización como pueblo pobre, como pueblo mapuche, seguir nuestro camino, nuestra historia. Creo que la vía electoral ha sido una forma de manipular a la gente, de desmovilizarla. Creo que es necesario que podamos organizarnos y ir más allá de estas elecciones. Aquí lo voy a dejar con un Peñi que también va a dar su opinión desde una perspectiva huilliche. Ley Peñi, como decía usted, cierto, tenemos una postura, esto es más allá de, como decíamos, llamar a votar, apruebo, cierto, rechazo, ponernos dentro, como encasillarnos dentro de esas dos opciones. Creemos que como pueblo tenemos que seguir profundizando los procesos, cierto, que antiguamente han llevado adelante las comunidades, nuestro Traquelonkoyem, Cuisvilloncoem, en sus distintas manifestaciones, cierto, que hoy en día las organizaciones más autonomistas han tratado de llevar adelante, como son las recuperaciones y el control territorial. ya que es a partir de estas que es efectivamente cómo se ha ido solucionando, cierto, la situación de vida de nuestra gente de una forma real, y que el Estado, por más que intente, por más que haga políticas sociales, siempre va a buscar encadenar al mapuche, siempre va a buscar someternos a su ley, ¿cierto? Entonces, por esto que nosotros, más que sumarnos a todo este proceso, pensamos que es necesario, como decía, seguir trabajando la base social y profundizando los procesos autónomos nuestros como pueblo. Sí, bueno, también agregar un poco a la discusión que se ha llevado a lo largo de este Filke Mapu Niñuntram. La idea de que sí existen quizás hilos en común que existen entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno oprimido. No olvidar, digamos, que este estallido social viene a ser la puesta en tensión, digamos, de todo un sistema que, si se le pone un nombre, es capitalismo neoliberal. Por lo tanto, creo que desde ahí también hay un punto en común entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno en cuanto a tensionar este tipo de modelo económico que mira las tierras, por una parte, como fuentes de mercancía para ser explotada, algo que también iría, se contrapone, digamos, a nuestro Mupiltún, la idea también del Litrofil Moñén, de atenta contra la biodiversidad de nuestros territorios, y creo que eso es algo que no solamente nos aqueja a nosotros como mapuches, sino también a la gente del pueblo chileno, el hecho de que el día de mañana y de hoy día también las tierras están siendo explotadas, están siendo contaminadas, el mar, los ríos y toda la biodiversidad, pues. Por lo tanto, ahí hay algo en común que se debe rescatar y tener en consideración. Feley, también acotar de que en este proceso constituyente, al igual que, o sea, este proceso electoral, perdón, al igual que en el 88, va a ser el mismo asesino el que nos está proponiendo esta salida alternativa a votación. En el anteriormente fue Pinochet, ahora es Piñera el que va a quedar abanderado, digamos, y prácticamente como un héroe a una salida pacífica a este conflicto. Por lo tanto, el llamado es a seguir luchando. El enemigo es poderoso, el enemigo no se va a dar por vencido, va a voltear las cosas y el capitalismo va a tratar que a flote igual. Entonces, por ahí es nuestro llamado a mantenernos fuertes, firmes y unidos, ojalá, en contra de ese gran enemigo que es el capitalismo. Bueno, Moncuché, esas eran nuestras palabras. Hablamos de la gente que está acá, que participa de la radio. Así que eso, saludarle, darle un gran saludo a toda la gente que participa de esta red de memoria del Hualmapu y la Patagonia. Un ejemplo de cómo podemos ir organizando nuestras comunicaciones de una forma alternativa, de una forma autónoma. Así que eso, para toda la gente que nos está escuchando, un gran abrazo, un gran saludo y Pehuayín Moncuche. Ya, ya, ya. Bueno, ahí estaba nuestro Peñi Fernando, por fin pudimos lograr la conexión, así que le agradecemos. Panchito, ¿cómo estás de red tú ahora? Como para que nos entregues tus palabras finales de la TUE. Hola, por de red, me parece, y quería ya compartir unas palabras para terminar esta transmisión por nuestra parte, desde acá, desde el sur. Emocionado porque ha logrado hacer un enlace muy importante de las voces y poder escuchar distintos puntos de vista distintos que han quedado aquí, escucha en las distintas radios que están transmitiendo, incluso el norte también está. Fortalecer esto, seguir adelante con mucha alegría esta red permite visibilizar nuestros pensamientos, nuestras demandas, nuestras reflexiones. Y la verdad, yo creo que aquí ya no hay ni un más. Aquí hay un antes y un después, como les decía, y ahora las comunidades en distintas partes está comprendiendo que ya no hay un mañana para nosotros si destruyen nuestra tierra, mañana para nadie, como decía la compañera de Coyhaique, que en nuestro blog nos quedamos sin agua. Si no hacemos algo para cambiar lo que imponer la destrucción, y que es un sistema que contra nuestras tierras, contra nuestra gente, por siglos. Entonces, cada territorio, análisis, desarrolla su lucha. Es importante que la lleven adelante teniendo en claro el enemigo. Yo no le voy a ir a dar clases a ningún territorio de cómo hacer asamblea, como decía un Peñi por ahí. Cada territorio tiene que ser un deliberar y ejercer soberanía. Y esa es la invitación. Y enviar, tenemos que dar vuelta al amor de una vez por todas, y importante aprender a ser más humildes como compañeros, como Peña y como Lamien, más humildes para ver en nosotros mismos a veces la soberbia y fortalecernos en este proceso de construcción, aprender de los errores históricos que se vienen repitiendo. Como decíamos, estos no son 30 años, estos son historias que se vienen repitiendo, y nosotros tenemos que aprender, tenemos ese desafío. Hoy día depende de nosotros este camino hacia una mejor vida, una mejor comunidad y un buen vivir para nuestras futuras generaciones. Un saludo a toda la radio y a las personas que están escuchando por ahí desde la Patagonia. Esto fue Radio La Tue. Gracias, Panchito. Muy agradecido tus palabras. Enviamos un saludo allá a la Patagonia y espero pronto nos podamos estar viendo a las caras para que sigamos trabajando la red, sigamos trabajando el apoyo mutuo y poder fortalecer aún más las comunicaciones que hemos logrado tener hasta ahora. Unas palabras acá de mi compañera de Radio Curruf. Sí, sumarme a todas las palabras de las compañeras y los compañeros, yo creo. Como decían también por ahí el Mauro, hay matices en todo esto, entonces igual a profundizar, yo creo, y a no caer tanto en ese juego político que hay afuera, porque esta es la oportunidad, como decíamos, de afiatarse, de valorar lo construido y lo que hay por construir, lo que tienen que construir también las generaciones futuras. Entonces ahí estar atentos también a esas jugadas, a la seguridad, al autocuidado, a la seguridad colectiva de todo lo que se viene también, porque sabemos que estos procesos son complejos, sobre todo para las y los poderosos, los que tienen el poder, y ellos en realidad, más que vernos unidos, nos quieren ver divididos. Entonces, no caer en ese juego del divide y vencerás, porque el enemigo es esa persona, o son ellos los que asesinan, los que torturan, los que no quieren ver en realidad que las comunidades y los territorios surjan, sino aprovecharse de ellos. Entonces, eso, estar atentas también a todo lo que va a suceder de ahora en adelante hasta que se vaya el dictador también. Eso. Un abrazo para todas y todos los que participaron. Agradecerles porque estuvo muy bonito todo, y agradecerle también a las personas que nos escuchan y nos sintonizan cada vez que generamos estas transmisiones. Sí, muy agradecido también de todas las personas que estuvieron acá conectándose. Es importante el esfuerzo que se hace porque los tiempos, quizá en el campo o en el sur, o las distintas labores que tengamos, tenemos que compartirlas con nuestro trabajo comunicacional, que lo hacemos de manera muy comprometida. Así que le agradezco, muchachos, en esta sala a Pellín Folil, a La Tue, también a Radio Huerquén Curruf, que estuvo, y a Radio Huillichi Mulutu. Vamos a dejar una canción, no podría ser otra, aunque digan que se escucha bastante, pero como por ahí decía un Peñi, este es el himno de lucha de las comunidades en resistencia, y también acá lo hacemos sonar bastante. Escucha más o menos, no, pero está... La vamos a tratar de cambiar. Sí, por acá, a ver si. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano. Puedo ver tu lucha y ver la mía.